podcast de Comiqueando. ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast número 159 de Comiqueando, una nueva maratón oral comiquera con nuevo escenario. Ya no estamos en el estudio de Mixtape Radio, sino que ya tenemos nuestro propio estudio en el Multimedios Comiqueando. Acá con una consola nueva que estamos estrenando, por supuesto comandada por Gonzalo Ruiz. ¿Cómo estás, Gonza? No habla Gonza, no importa. Y como siempre me acompaña el irreemplazable Fede Velasco. ¿Cómo estás, Fede? ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo andás? Muy bien, con muchas novedades, con muchas ganas de contarles cosas. Tenemos hoy además el tercer bloque de nuestro repaso histórico por la gloriosa historia del humor gráfico argentino. Hoy llegamos a las décadas del 60 y el 70, prolíficas en personajes, revistas, autores, y nos acompaña un gran autor de humor gráfico que además es un especialista en este tema, sabe un montón, un amigo de la casa. Bienvenido, Pablo Sapia, ¿cómo estás? Saludos para todos los oyentes. Muy bien, gracias. Un placer tenerte por acá. Bueno, estamos en el año 1960, o se puede empezar un poquito antes, por ahí, en un contexto sociopolítico medio raro, ¿no? Donde los gobiernos democráticos duraban 15 minutos y después venía un gobierno militar y así, pero donde había una... Sí, además, perdón, también sí. Teníamos la proscripción del peronismo, ¿no? Claro. Digamos, bueno, también por eso duraban poco los gobiernos, ¿no? Porque subían sin votos, sí. Subían con los votos de 20 tipos. Teníamos entonces un panorama en los kioscos de historieta y humor gráfico muy vasto, donde, bueno, se mantenían algunas de las revistas emblemáticas de los 60 y aparecían nuevas, ¿no? Claro, de hecho deberíamos volver un poco para atrás para fijar, digamos, la situación del momento en cuanto a lo que eran los kioscos de revistas, ¿no? De humor gráfico. El emblema del humor gráfico nacional era la revista Paturuzú, ¿no? Que venía desde 1936 y había atravesado exitosamente la década del 40, y había atravesado muy bien la década del 50, digamos, manteniendo la misma fórmula, ¿no? Y de hecho, durante los 60 también Paturuzú siguió manteniendo la misma fórmula. Lo cual se la volvió un poco enfilizada, claro, ¿no? Claro, con lo cual iba quedando fuera de moda. De hecho, en la década del 40, recordemos que había aparecido de la mano de Divito, que era un ex colaborador de Quinterno en Paturuzú, Ricotipo, claro. Que proponía un humor más moderno, digamos, más cercano a la picaresca, digamos, más atrevido, un humor un poco más atrevido, digamos, con respecto al humor blanco que mantenía Paturuzú. Pero la cuestión, digamos, es que en sí, si uno analiza ambas revistas, ambas propuestas, eran bastante parecidas en sí. Uh-huh. O sea, lo único que cambiaba era el tono, digamos, por ahí. No había chicas Divito mostrando las piernas en Paturuzú, pero el resto, digamos, era bastante parecido, uh-huh. ¿No? Y para los 60 ya, digamos, esa propuesta es como que había quedado muy atrás en el tiempo, ¿sí? O sea, porque eran propuestas que en sí ya venían, digamos, de una sociedad que era anterior a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, claro. Después del año 50 hay un cambio en la sociedad mundial, ¿no? Digo, se viene el rock and roll y se viene otro mundo. Tal cual. ¿No? Por lo menos en Occidente. Y aparece además una publicación muy importante como es Tía Vicenta, ¿no? Que ya le mete un tono más al tema de política y de mirada irónica sobre la sociedad. Claro, bueno, de hecho, es el gran cambio que mete Tía Vicenta, la introducción del humor político, ¿no? Porque los referentes anteriores, tanto Paturuzú como, como Ricotipo, eran publicaciones que no metían humor político. Paturuzú, muy en el principio, tenía algunos editoriales con temas de actualidad y política, pero enseguida los eliminaron porque evidentemente eliminaron toda cuestión que generara debate y polémica, ¿no? Digamos, o sea, la política siempre es un tema polémico, claro. Más en Argentina, ¿no? Donde vos decís, mirá qué bueno esto, y viene otro y te dice, mirá qué basura que es eso, ¿no? Entonces, para evitar ese tipo de dicotomías, dejaban la política de lado. Vos lo vivís todas las semanas en el diario Perfil con los chistes que haces de política. Y es interesante, sí. Bueno, a mí me gusta en lo personal, más allá de la propuesta de otros autores que me encantan, que digamos tiene una mirada por ahí un poco más militante que la mía. O sea, yo tengo mi propia mirada política, por supuesto, pero trato de centrar el tono en el humor sobre una situación, más que decir que este no me gusta o aquel no me gusta, ¿no? Pero bueno, en general soy bastante claro con las cosas que digo, igual. Ahí. Pero volviendo a las publicaciones, dejándome de lado a mí, que no es lo importante hoy acá. Digamos, estamos hablando del año 57, cuando aparece Tía Vicenta, ¿no? O sea, pensemos que... el peronismo había sido proscripto en el 55, después de que bombardearan Plaza de Mayo, ¿no? Digamos, o sea, la situación política era tensa, Perón estaba en el exilio, había una parte de la sociedad que estaba callada, no se podría nombrar la palabra Perón, digamos, ¿no? O sea, una situación bastante densa. Sí, casi kafkiana, ¿no? Sí. Que no se pudiera nombrar la palabra Perón. Claro, bueno, y si pensamos también en la época del peronismo, también había censura y había una mirada bastante acotada sobre las críticas al régimen peronista. Entonces, digamos, o sea, hubo como un oscuro y hubo otro oscuro, inclusive más oscuro después. Bueno, y en ese punto aparece... Tía Vicenta, de la mano de Landru, ¿no? Y yo creo que es un punto de inflexión interesante en el humor gráfico argentino, Tía Vicenta, porque cambia la situación. Primero cambia el foco de lo que era el humor costumbrista, que era el que planteaban Rico Tipo y Patoruzú, ¿no? Y el humor de Landru es básicamente surrealista y absurdo, ¿no? Entonces, él miraba para otro lado, ¿no? O sea, tenía otras influencias que eran más modernas. Por un lado, en la estética, miraban a Steinberg. Claro. ¿No? Que no se parece nada estéticamente a Di Vito, ni a Quinterno, ni a Mazzone, ni a Niro, ni Héctor Torino, ni ninguno de los... Ninguno de esos maestros, que eran unos monstruos, claro. Pero venía de otro lado completamente, claro, ¿no? Un dibujo casi abstracto, el de Steinberg, ¿no? Totalmente. Con línea pura y mucho blanco, mucho vacío y con una propuesta completamente diferente. Y a Landru le gustaba eso, claro. Y a toda esa generación de dibujantes, sí, si pensamos en todos esos dibujantes que nacieron en esa etapa, digamos, o sea, además de Landru, Landru quería, en un primer momento, cuando quería sacar la revista, traer a Oski y a César Bruto, que ellos ya habían estado trabajando en Rico Tipo, claro, también, ¿no? Pero llevarlos, claro, digamos, extremar ese humor absurdo que tenían. No pudo ser porque tenían otros proyectos. Oski después se fue a Europa. Sí. Pero bueno, Landru terminó formando un equipo de gente en la que podemos ver a Garaycochea, Aquino, primeras publicaciones de Caloi. Podemos ver, ahora no sé, ayúdenme, tantos nombres de tanta gente. Lolo Mengual. Mengual, sí. O sea, y esa era toda gente que si uno ve esos primeros dibujos que publicaban, estaban muy influenciados por Steinberg. Por Steinberg y también, bueno, por el humor al estilo de Charlie Brown, ¿no? De Peanuts. Charles Schulz. De Schulz. Entonces, que era un humor más ácido, más intelectual, ¿no? O sea, digamos, el humor o la mirada pasaba por otro lugar diferente al humor que estábamos acostumbrados, digamos, en cuanto a las propuestas que había acá en ese momento. Se seguían haciendo chistes de suegras y chistes de náufragos, pero ya era otra cosa, ¿no? Claro, sí. Entonces, bueno, hubo una renovación, o sea, hubo un cambio generacional. También. Sencillamente, ¿no? Sí. Y todos, bueno, obviamente toda esa gente que empezó a publicar ahí en Tía Vicenta tuvo una carrera espectacular ya durante los años 70, crecieron y se transformaron algunos en referentes. ¿Hubo alguna otra revista en los 60, Pablo, que saliera a apuntalar esta especie de renovación que proponía Tía Vicenta, como para dejar más en offside a esa forma tan clásica que conservaba Patoruzú? Sí, hubo algunas publicaciones de corta vida, ¿no? Porque tampoco es que eran absolutamente masivas. Landru es un caso especial, porque si bien tiene un humor bastante abstracto, llamémosle, ¿no? Y absurdo, que no es el humor que más pega, que nunca pegó, digamos, masivamente. Y de hecho, él mismo era criticado. O sea, pensemos que Landru venía de publicaciones por ahí como Cascabel, que era una revista que, bueno, había sido un poco perseguida por el peronismo, claro, porque era antiperonista, pero al mismo tiempo era como antifascista, ¿no? Digamos, Hoy viéndolo con las perspectivas del tiempo, es un común lodo bastante extraño el que hay que remar en esa época para discernir las posiciones políticas de cada uno, ¿no? A mí se me ocurre que, sí, vos me corregirás si estoy diciendo cualquier pelotudez, sí, que el humor de Landru es muy porteño, que lo sacás de Buenos Aires y no se entiende. ¿Tanto? No sé si tanto. Yo creo que hay ciertas cosas que son universales. Lo que pasa que, por un lado, Landru jugaba mucho con el arquetipo, con los personajes arquetípicos. Pero no eran, digamos, personajes arquetípicos como podía ser el almacenero del barrio, sino que era como un personaje más abstracto. O sea, la tía Vicenta, el mismo personaje de la tía Vicenta que encarna el nombre de la revista, que está basada en una tía de él, además. Ahora no recuerdo el nombre de la tía de él en la que se terminó basando. Él hacía una columna que se llamaba Señoras Gordas. Claro. Digamos que eso termina derivando en la tía Vicenta, que era como un prototipo de especie de señora de Barrio Norte. Exacto, claro, la vieja cheta de Recoleta. Claro. Pero de los años 50, claro, digamos, ¿no? Antes del Botox y, sí, y las, sí, las tetas artificiales. Sí, sí, las famosas señoras gordas de Barrio Norte, claro, claro, sí. Claro, claro. Era casi un costumbrismo metafísico, llamémosle, ¿no? O sea, no estaba basado en un arquetipo absolutamente real, sino que era una construcción artificial de ese arquetipo, ¿no? Entonces, la tía Vicenta, o sea, si bien tenía algunos elementos reales de una señora gorda de Barrio Norte, básicamente era una construcción metafísica y abstracta de un ideal. Y en tanto y cuanto es una cuestión metafísica, puede extrapolarse a cualquier otro tipo de persona y otra situación. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que sí se puede entender. Lo que pasa que en cuanto por ahí a cierta cosa fina, obviamente que si eras porteño y por lo menos de una clase media más o menos ilustrada, podías disfrutarlo completamente más a Landru, ¿no? Que si venías o estabas en otro lugar. Pero bueno, entonces en los años 60 no tenemos como para destacar así otra publicación que vos digas, esta más tía Vicenta. Es que otras, digamos, ya no. Digamos, hay un libro muy lindo que sacó de la Flor. Es de la Flor, ¿no? Las Vanguardias, no sé qué. Sí, La Vanguardia Perdida. Que está La Hipotenusa y otra serie de revistas, pero son muy cortitas. Efímeras, claro. Son muy efímeras, con propuestas súper interesantes, pero no funcionaron. O sea, había material para hacer cosas, pero desgraciadamente no prosperaron. O sea que en materia de revistas nos tenemos que ir a principios de los 70 a la aparición de Hortensia, digamos. Claro, ahí marca otro gran cambio. Que sería, digamos, una mirada federal, digamos, o sea, alejada del centro de Buenos Aires, ¿no? Del centro porteño de la mirada del mundo, ¿no? Porque Hortensia era cordobesa. La funda Alberto Cognini, arma un equipo de dibujantes increíble, no solo de Córdoba, sino de un montón de lugares, incluso había de Buenos Aires, de Rosario, de un montón de ciudades. Sí. Y es loquísimo, ¿no? Porque hacen lo que se consideraba en aquel momento el clásico humor cordobés y de pronto lo, entre comillas, exportan al resto del país y el resto del país lo consume masivamente. Yo recuerdo que en Buenos Aires se conseguía en todos los kioscos Hortensia, claro, y todo el mundo compraba Hortensia. Efectivamente, sí. Bueno, es un fenómeno muy interesante. Ahí tenemos la aparición masiva a nivel popular de Fontana Rosa. Claro. Ahí aparecen, ¿no?, por primera vez Inodoro Pereira y Hugo el Aceitoso, los, claro, dos. Claro, sí. Los dos personajes más emblemáticos del negro surgen de Hortensia. Que después iban a ir mutando y mudándose por distintas publicaciones, ¿no? Así es. O sea, Fontana Rosa tenía esa cosa de nómade, de tipo que publicaba en 200.000 medios y no es que hacía un personaje para un medio y otro personaje para otro medio, sino que iba migrando. Claro. Inclusive eran contemporáneos. Yo recuerdo en algún momento que publicaba en el Scorpio Extra, salía un Inodoro Pereira y también salía en Clarín al mismo tiempo. Digo, o sea, era como un, ¿no? Y te podía aparecer una Hortensia, ¿no? O sea, que era como estaba abarcando todo. Y por ahí en las 7 días aparecía algo muy parecido, el mismo o otro. Sí. Pero sí, la propuesta de Hortensia marca un punto importante, sobre todo para marcar que no todo pasaba en Buenos Aires, ¿no? Porque de hecho, muchos de los dibujantes que publicaban en Buenos Aires o eran uruguayos, o eran chilenos, o eran paraguayos, o eran cordobeses, rosarinos, o sea, era gente que no era de Buenos Aires. Uh-huh. O sea, estabas por ahí a 500, 800 o 1000 kilómetros, y Buenos Aires era como el foco editorial, ¿no? Y está bueno que haya existido Hortensia. Yo creo que es una experiencia que desgraciadamente no se replicó en otros lugares, ¿no? O sea, Por ahí en Rosario hemos tenido algunas pequeñas experiencias. Sí, hubo revistas como Rizario, por ejemplo. Claro, sí, sí. O otras más efímeras todavía, sí. Como Tinta. Tinta, claro. Pero que no prosperaron, ¿no? Inclusive algunas publicaciones en Salta u otras, pero no... La Papalú en Tucumán hace no muchos años. Sí. Claro, bueno, sí, por ahí tenemos, hay un grupo de gente publicando en Patagonia que estaban más o menos organizados. Uh-huh. Los chicos de Duendes. Claro, sí. Pero tampoco es que es algo masivo a nivel para nacional. Nada. Hortensia no toma de tía Vicenta el tema de la política. En Hortensia no hay política hasta el año 83. Claro, sí. Los primeros 10 años de Hortensia no se habla de política. Sí. Ni cuando viene el gobierno democrático de Perón, Isabel, Surruta, ni cuando no hay gobierno democrático. O sea, ni en ese breve interregno democrático, ni en las largas dictaduras de antes y de después. En Hortensia no se habla de política. No. Y no, bueno, porque casualmente es un tema, digamos, en Argentina siempre fue un tema polémico, ¿no? O sea, la grieta no es un invento actual. No, obviamente. Entonces, discutir y embanderarte con una opinión política significaba que estabas perdiendo potencialmente la mitad de los lectores, ¿no? Sí, claro. Es un tema. Aunque digamos que en aquel momento la mirada en las revistas de humor de política, si bien generaba... discusión y polémica, no era tan acentuado, digamos, ser ahora, ¿no? Sí, sí. Que hoy si haces un chiste sobre alguien, te acusan inmediatamente de que sos un militante de otra cosa. Tal cual. ¿No? Pero bueno, lo que pasa es que también uno asocia mucho hoy el humor gráfico con los diarios, y los diarios son parte del periodismo de guerra, digamos. O sea, absolutamente. Son soldados fundamentales en la batalla de la grieta, digamos. Bueno, sí, desgraciadamente en este momento tenemos más medios de propaganda que medios de comunicación. Periodismo, claro, sí. El periodismo se volvió propaganda, claro, es así. Igual quería terminar un poco, sí, claro. y hablar un poco de tía Vicente, de la parte política, sí, ¿no? Sí, sí. Porque Landru vuelve a meter en el tapete popular el humor político, ¿no? Que estaba por ahí acotado simplemente a los diarios, ¿no? En el tema de actualidad, chistecitos de temas de actualidad. Pero acá los mete en la tapa de una revista. Y en hecho, una época jodida, ¿no? Porque una época con el peronismo proscripto y qué sé yo, digo, hacer humor político era como, bueno, está bien, puedo hacer humor, pero con pedacito, claro. Pero además pensemos que tuvo el golpe de Estado a Frondizi y el golpe de Estado a Illia entre medio, claro, ¿no? Entonces, digamos, no eran épocas fáciles. De hecho, bueno, termina desapareciendo, perseguida por Onganía, y recordemos esa la hermosa caricatura que le hacía con forma de morsa a Onganía, ¿no? El tema de decirle la morsa a Onganía un poco lo inventa Landru y le cuesta la revista. Claro, sí. Bueno, de hecho también había metido a la tortuga con Ilia, ¿no? El humor político también puede devastar la política, ¿no? O sea, sobre todo si está muy erosionada. Obviamente, si un chiste te hace... Te desestabiliza. Por algo será. Algo habrán hecho. Es que algo no está bien sostenido, desgraciadamente, ¿no? Algo habrán hecho. Pero sí, digamos, ese fue el gran cambio, ¿no? Pero sobre todo, más allá de meter la política, que era algo que estaba siempre en la discusión y en la actualidad de la política, ¿no? Desde el lugar desde que mete la política, ¿no? O sea, desde el humor absurdo, ¿no? O sea, no desde el lugar militante, sino desde el humor inteligente. Y después ya... Con el breve regreso democrático del 73, hay como una explosión, ¿no?, de publicaciones. Porque tenés toda la época del Ratón de Occidente, Mengano, Chaupinela, Satiricón, On Fire. Sí. ¿No? Satiricón, una revista muy moderna, muy mirando al National Lampoon, sí, y a revistas de Europa. Ahí hay como un estallido, que encima agarra muy curtidos y muy... muy sólidos a esos pibes que habían empezado en los 60, ¿no? Que sí, nombramos a Caloi y a Fontana Rosa, pero también estaba, no sé, Alberto Broccoli, Beauty, sí, Lolo Mengual, Napoleón, claro, Tabaré, que venía, Grondona White. Claro, y además, ¿no?, también tenés gente como Abrevaya, Ginsburg, Dolina, inclusive, Dolina, trabajando, claro, ahí, ¿no? O sea, gente que aportaba desde otros lugares. Totalmente, humor, ¿no? Sí. Sí, fue una época para mí bastante impactante en cuanto a la cantidad de gente produciendo material y en cuanto a la respuesta, ¿no? Porque yo me acuerdo que mi viejo compraba 3 o 4 de esas todos los meses, ¿entendés? Sí, claro. Por supuesto no me las dejaban leer porque eran medio zarpadas, pero compraba 3 o 4 mínimo. Si no salía Satiricón, compraba Mengano, Chaupinela, El Ratón de Occidente, Hortensia, obviamente. Sí, en mi casa también eran revistas que estaban guardadas en el ropero y uno cada tanto, cuando no había nadie, se subía y las bajaba y las leía. A mí las que me dejaba leer mi viejo era la MAD, que la compraba la edición Yankee que acá llegaba, antes de que saliera a la Argentina. La MAD me la dejaba leer porque era medio más tranca. Sí. Pero Satiricón ni en pedo. Claro, bueno, yo recuerdo... De muy chico, no sé, tendría 5 o 6 años, años 75, 76, de estar ojeando una Satiricón con un paturuzú que se estaba inyectando las venas, ¿no? O sea, una cosa bastante salvaje, ¿no? Y que se sacaba la peluca, además era pelado y se sacaba la cabellera en una peluca. Entonces, o sea, obviamente yo conocía a paturuzú y esa imagen fuerte diciendo, ¿esto qué es? ¿Qué es esto? Y además que te aparecían las páginas del Sátiro Virgen. Claro, de Izquierdo Brown, ¿no? De Izquierdo Brown, con que aparecía una niña mostrando tetas. Sí, sí, sí. Era algo bastante fuerte. Sí. Sí, creo que me arruinó un poco la vida. Bueno, ahí publicaba también Oswald, ¿no? Había muy buenos dibujantes. Estaba Altuna, dibujó para Satiricón. Es que realmente yo creo que hubo todo un hilado de escuela de humor en Argentina. Sí. De escuela, o sea, que arranca con Paturuzú en los años 30, porque toda la camada de dibujantes de Paturuzú, digamos, que crecen después y se mutan en Ricotipo, ¿no? Esa estructura de colegio, digamos, de estructura de revista que hace escuela, por eso digo colegio, se replica, salvo en Tía Vicenta, que tenía una propuesta completamente distinta. Sí. Pero en definitiva, todas las revistas que siguieron mantenían esa misma estructura, que era humor gráfico, artículos, de actualidad, claro. Artículos sobre cine, radio, televisión, deportes, cosas de actualidad semanal, historietas y humor gráfico, ¿no? O sea que básicamente era la misma estructura hasta la revista Humor, inclusive, ¿no? Ya ha entrado el año 2000. Sí. Pero vos comparás Satiricón o Chaupinela, cualquiera de esas, con Paturuzú, que seguía saliendo en los 70. Y seguía manteniendo la misma estructura que en el año 50. Y una revista te parecía ancestral y la otra te parecía muy del momento, ¿no? Es como que si con Tía Vicenta se puso en manifiesto que Paturuzú había quedado atrás, cuando empiezan a salir estas otras revistas ya Paturuzú había quedado, era un dinosaurio. Y bueno, yo creo que eso también le marca un poco el certificado de función. Hasta el 77, el 77, ¿no? Que bueno, cuando fallece la mano derecha de Quinterno, que era Tulio Lobato, ahí baja la persiana ya, porque se da cuenta que eso no le funciona ahí más. Ahí ya no genera más publicaciones. No recuerdo en qué año había dejado de salir Ricotipo. No, antes. Antes. Pero digo, no recuerdo si fue a fines de los 60 o a principios de los 70. Es muy probable que los 60. Ahora no lo tengo en la cabeza. Entonces ahí tenemos la dictadura militar que pone coto a todo este esplendor de revistas de humor gráfico, a las que muchas veces les ponen bombas, censuras, le impiden la distribución, los vuelven locos. Y amenazas, ¿no? Obviamente. Y se va acotando la oferta hasta que en el 78 sale Humor, ¿no? De Andrés Cascioli, en la editorial La Urraca. Claro, digamos que esa primavera que hablábamos recién, digamos de esa eclosión de principios de los 70, que arranca a partir del año 70, ¿no? Digamos, después de que desaparece Onganía y viene una dicta blanda, ¿no? Sí. Y se recupera la democracia en el 73. O sea, fue toda una época de eclosión, que salieron un montón de revistas con propuestas políticas muy fuertes. Pensemos que también era una época muy militante, ¿no? Con mucha efervescencia social, la muerte del Che, ¿no? La revolución cubana, todos los movimientos. Socialismo en Chile. El ascenso del socialismo en Chile, no sé, pero digo, los movimientos tupamaros en Uruguay, la guerrilla acá en Argentina. O sea, era un momento de efervescencia política, y esa efervescencia política también se había reflejado en el discurso político del humor, ¿no? Claro. Entonces, todas estas propuestas también arrancaban con propuestas políticas fuertes y críticas políticas en tapa. No, o sea, el humor político, la crítica social y política en Argentina existe... desde la época del virreinato. Claro, desde el virreinato, desde que podemos rastrear, no sé, las proclamas realistas con San Martín como un puma sediento de sangre, ¿no? Ya en 1800 y pico, en la época de la Guerra de la Independencia. Entonces, el humor político siempre estuvo presente. Lo que pasa es que en esa época, socialmente, la política hizo eclosión y el humor gráfico también. Pero todo eso se asfixia y termina de desaparecer con la aparición de la dictadura en el año 76. O sea, las revistas van cerrando, van siendo perseguidas, y digamos, algunos se tienen que ir exiliando. ¿Y qué pasa con Humor? ¿Cómo sale una revista tan, entre comillas, contracultural o picante como era Humor en los 70, en medio de la dictadura, en la época más salvaje de la represión estatal y demás. Sí, bueno. Uno ¿Hay no, una explicación para ese fenómeno? Yo no tengo una respuesta. Cascioli estaba loco, eso. La gente estaba loca, no, los milicos miraban para otro lado y no se daban cuenta. No la entendían. No la entendían, claro. No sé. Mira, yo creo que hay dos cosas. Primero, que tenías todo ese grupo de gente que había estado trabajando, que eran unos artistas del carajo y que no estaban haciendo nada, no estaban produciendo nada. Estaban muy acotados en su producción. Entonces, sí, algunos estaban en Hortensia, otros en los diarios. Después vamos a hablar de los diarios. Sí. Sí. En un país como Argentina, y además en un contexto editorial como existía en ese momento, ¿no? No hacer una publicación que te iba a vender 100.000 ejemplares, o 200.000, o 500.000, era un pecado. Uh-huh. Porque la verdad, si vos tenés un negocio que sabés que te va a funcionar, no puede ser que no haya nadie que explote eso. ¿No? Entonces, por un lado, tenías Satiricón había cerrado. ¿No? Satiricón estaba al mando por un lado de Oscar Blota y por otro lado de Andrés Cascioli, que eran como los dos popes. Sí. O sea, ahí hubo una separación después del cierre de la revista, como un pequeño cisma, y Cascioli se va por un lado, ¿no? Y con ediciones de La Urraca. Y él había sacado varias publicaciones de humor chancho, humor negro. Sí. Los comic books de Sonoman, que claro, no eran nada. Claro, pero eran todas como todas pequeñas propuestas, sí. ¿No? Algunas revistas de juegos. Sí, sí, sí. Hasta que en el 78 decide armar esta propuesta de humor. Y en la etapa tenías en los primeros números a Menotti. Sí, con las orejas de Martínez de Hoz. También, sí. Hay una lectura ahí. Sí. Pero bueno, yo creo que el Mundial, en ese punto de inflexión, digamos, de que toda esa efervescencia que existía acá, la ola nacionalista que había desatado el gobierno militar sobre el Mundial, ¿no? Que nos pasaban las canciones de la marcha del Mundial, sí. Hasta la sopa todo el tiempo. O sea, mi recuerdo del año 78 es Papel Picado y la marcha del Mundial. Totalmente. ¿No? Creo que no tengo otro recuerdo de ese año. 25 millones de argentinos. Claro. Claro, ¿no? Y los argentinos éramos derechos y humanos. Claro. ¿No? De toda esa campaña. Pero yo creo que se coló un poco por ese lado. Y después, también me parece que para un gobierno, por más dictatorial que sea, si bien tenía toda una gran política de represión y salvaje, de persecución política, a una parte de la sociedad bastante específica, ¿no? Que eran los dirigentes o estudiantiles, obreros, sindicales. Tampoco tenían la capacidad de perseguir a todo el resto de la sociedad. Entonces, y tampoco podés tapar y pisar a toda una sociedad todo el tiempo. Entonces, yo creo que a veces una ventana abierta tenés que dejar para que te entre un poco de aire y de luz. Uh-huh. Y esa ventana que existió me parece que fue la revista Humor. Uh-huh. Entonces, en ese lugar es de donde crece, me parece a mí, ¿no? Yo no encuentro otra explicación. Bueno, después, en el próximo... podríamos empezar a pensar en teorías conspirativas. Conspirativas, sí. Pensar que hubo, no sé, estoy haciendo una hipótesis absurda, por supuesto, ¿no? Pero pensar que hubo un pacto entre Cascioli y los militares para... Difícil, ¿no? Pero es como ridículo pensar algo así. Difícil, ¿no? Porque además se la pusieron por todos lados. No, por eso, entonces... Cascioli era radical, era un tipo moderado, sí. No era un tirabomba, ni mucho menos. No. Pero bueno, se jugó bastante, ¿no? Publicó cosas que incomodaron bastante en ese momento al régimen. Pero eso ya es más los 80. Eso lo vamos a dejar para la próxima. Sí. Vamos a volver un toque para atrás. Cubrimos ya el tema de revistas. Vamos al tema diarios. Sí. Tenemos a principios de los 60 un panorama de humor gráfico en los diarios no muy fértil hasta que aparece Mafalda, ¿no? Sí, bueno, Mafalda es un hito, un pico grande en la historia del humor gráfico argentino. Mundial, te diría yo. Claro, bueno, argentino y que funciona en espejo para todo el mundo, ¿no? Porque es uno de los íconos de la historieta argentina en el mundo. Totalmente. Porque además, si vos pensás en las grandes tiras argentinas pre-Mafalda, ninguna se exportaba. Alguna, capaz. Tuvimos Paturuzú. Y Arturo Lanteri publicaba en Brasil también. Sí, Fola pero, también se sindicaba. Claro. Por ahí. Pero, no sé, el Doctor Merengue en Francia no saben qué carajo es. No, por supuesto. Deberían. Pero sí, nosotros, obviamente. Sí, nosotros no también deberíamos. Tendríamos que tener un buen libro del Doctor Merengue. Totalmente. Bueno. En Francia no saben quién es Spinetta, imagínate. Así que, no era normal que una tira argentina se hiciera universal. No, no, no. Y realmente es un gran mérito de Quino. De Quino, ¿no? Mm. Porque realmente Quino, me parece que de esa generación es el... El más brillante. Sí, el más talentoso y el más trascendente, ¿no? Y además trabajó un montón. Imagínate, 10 años haciendo una tira. Hoy parece poco, ¿no? Porque es poco, vos, era lo que yo te iba a decir. Hoy 10 años no es nada, no, hoy vos, comparado vos, con otros vos tipos. Que Liniers hace 20 y pico de años que hace Macanudo todos los días. Charles Schulz lo hizo 50. 50 años. Rep sí. Hace 30 y pico de años que hace una tira todos los días. Claro. No sé, sí. El Diógenes y el Liniers está hace 40 y pico de sí, años. Bueno, Clemente, sí. ¿Cuántos años estuvo? Mil. Y se sí. Terminó porque se porque murió Caloi. Si no, se terminaba tampoco. Tal cual. Pero 10 años de esa calidad, como la que hizo Quino todos claro. Los fucking días en Mafalda, hay sí. Que estar, ¿eh? Hay que estar. Sí, y también fue muy honesto al dejarla. Tal cual, porque podría haber seguido choreando, bajando la calidad, haciéndola a media máquina. Claro, a mí... No tenía Nick para robarle chistes. que eso hubiese claro. Sido una ironía muy linda del destino. Che, no se me ocurre nada, le choreó a Nick. No, a mí me sorprendió una vez que leí, hace muchos años ya, ¿no? Yo la verdad, debía ser adolescente cuando leí un reportaje a Quino que decía esto. Que él decía que dejó de dibujar Mafalda porque se aburrió de hacerla, porque sentía que a partir de ese punto es como que iba a empezar a copiarse a sí mismo y que se encontraba que estaba calcando los dibujos para encontrar las poses de los personajes y las uh-huh. Caras. Entonces, como que se le había perdido el aspecto creativo de descubrir algo nuevo en la tira y que se le había transformado simplemente en un acto repetitivo. Entonces, como vio que él no quería repetirse en el laburo y quería seguir creando, la dejó. Uh-huh. Entonces, digo, me parece lo más honesto del mundo. Totalmente. Y es buenísimo eso, además, ¿no? Digo, hacer eso, digo, me parece bárbaro. Digo, muchos que deberían haberlo hecho en algún momento, decir, che, esto me aburre. Algunos que todavía están a tiempo. De tener ese acto de honestidad. Tal cual, ¿no? De claro. Decir, bueno, esto ya me aburre, ya no da, estoy choreando. Pero además es interesante porque, digo, o sea, de golpe uno puede, digo, tiras como Macanudo. Yo creo que le siguen funcionando y le perduran el tiempo porque no tiene un personaje fijo. Claro, claro. Todos los días dibujas algo nuevo. O sea, es un mundo distinto cada tira. O sea, la tira de Rep de Página 12 originalmente tenía personajes, después los personajes a veces aparecen, a veces no. Y claro, entonces, son cosas que se le ocurren a Rep y no está condicionado por una trama ni por una estética, ni por nada. Hace lo que se le da. Sí, ya está. En ese sentido son más funcionales para la continuidad. Pero un universo tan cerrado como el de Mafalda, digamos, de un grupo de chicos, ¿no? Si le llegó al límite, bueno, está bien. Y es impactante, obvio. Digamos, de golpe encontrar, ¿no?, en revistas españolas de los años 60, 70, ¿no? Italianas, francesas, a Mafalda, ¿no? Y como un icono universal, pero casi inmediatamente además. Sí. ¿No? O sea, porque cuando uno ve las revistas de antología europeas de los años 60 y 70, donde aparece Mafalda, digo, o sea, de golpe te publicaban, no sé, un Olaf el Vikingo y Mafalda, digamos, o sea, como cosas contemporáneas, actuales y modernas, ¿no? Digo, o sea, pero al mismo nivel. No es que te estaban publicando, ¿no?, un relleno. No, claro. Inclusive cuando uno ve de golpe esas antologías italianas, tipo El Mundo del Fumetti, ¿no? Sí. Y está Mafalda. Siempre. O sea, pero recopilado, digamos, o sea, como una pequeña enciclopedia de la historieta, a lo mejor de la historia, y te ponían a Mafalda diciendo, bueno, esto está al nivel de Peanuts. De Peanuts, o está al nivel de, no sé, cualquier otro, de Asterix. Totalmente. ¿Hubo en los diarios alguna otra tira? Pues Mafalda nunca estuvo en un diario así protagónico, siempre estuvo en diarios de la B o en revistas. Sí. Pero, digo, ¿hubo alguna otra tira importante en los diarios previo a cuando Clarín cambia su contratapa y mete todos los dibujantes argentinos? Y mira, habría que hacer un relevamiento. El problema de ese material, primero, es que no se reeditó y está perdido en las publicaciones de los diarios, en las hemerotecas, si es que existen en las hemerotecas públicas, claro. ¿No? Pero digo, de golpe no era solo humor, ¿no? Tenías tiras costumbristas o tenías tiras gauchescas, ¿no? Además había mucha publicación de historieta extranjera. Claro. ¿No? O sea, en general, en los diarios había mucha publicación de historietas sindicadas norteamericanas uh-huh. y los autores argentinos publicaban más en revistas. ¿No? Esa es una característica bastante distintiva de lo que era la publicación de historieta en Argentina durante todo el siglo XX. ¿No? En los diarios normalmente la historieta era extranjera y en las revistas estaban las producciones argentinas. Salvo algunos pocos casos, ¿no? Uh-huh. en los que. Pero digamos, por ejemplo, podías tener un personaje como Chapaleo, en La Razón de Ferro, ¿no? Que duró muchísimos años. Doval, sí, claro. Haciendo. Bueno, el mismo Landru, ¿no? Por ahí no con alguna tira, pero sí haciendo humor gráfico. Pero sí pienso, no sé, en otro tipo de personajes, tipo Lindor Cobas, ¿no? Ese tipo más de aventura, historietas, claro. Más aventura y gauchescas, ¿no? Sí. O más costumbristas. Me parece que hasta la renovación en el año 75 de la página de Clarín no hubo una gran página de historietas. Claro. O sea, tenías, no sé, el detalle que faltaba, sí, ¿no? De Doval, tenías los grafodramas de Medrano, claro, anterior. Tenías las mudas de Fola, claro. Gumarcín, todas esas que eran fantásticas también. Ojalá existiera un libro recopilando esas tiras de Fola que son maravillosas. Llegamos entonces a cuando Clarín renueva su contratapa, rajan a la mierda las historietas estas de los Syndicates y ponen al Loco Chávez, se va Muti Jeff, de Trillo y Altuna, claro. Las viñetas cómicas de Crist, de Fontana Rosa, de Ian, estaba también en la época, y Aldo Rivero, que iban rotando, y después en las tiras estaba Diógenes en Linchera, de Tabaré, con guiones de Abrevalle y Ginsburg. Claro, Ginsburg, el Jorge Ginsburg que todos conocen, ese también escribió historietas. Y después estaba Brócoli, si no me equivoco, en la primera formación. No, estaba Brócoli con el mago Fafá, ¿no? Fafá, al claro, principio. Sí, tenés razón. Después se sumó Beauty con Teodoro y compañía. Claro. Y ¿quién más estaba? Ya está, son esos. Ya está, sí. Ese era el elenco estable. Efectivamente. Sí. Y Cora Cané haciendo. Cora Cané. Y bueno, y Doval con. Claro. Con ¿cómo se llama? La Crónica Diaria. Crónica de la Crónica Diaria. Bueno. Ese era como el elenco. Estuvo 40 años con la Crónica Diaria, no sé cuándo. No, ese era el elenco con el que salía Clarín a renovar su página de historieta. Fue un furor. La gente empezaba a leer el diario desde atrás. Primero ahí tenemos a. Clemente, nos olvidamos, pará. Ah, Caloi, Clemente, por supuesto. No, claro, no nombramos a Clemente. No, Caloi, que era por ahí más popular de todos los que nombramos. A partir del 78. Claro. Sí. Yo creo que en un principio el que más pegó fue el Loco Chávez. Sí. Y con esa cosa costumbrista, en el año 75, 76, sobre todo por la aparición, digamos, masiva de Altuna, que Altuna venía como de una carrera un poco solapada en Columba, ¿no? Y ahí hace como un salto de calidad. Totalmente. Y que después ya empieza a publicar en Record y otras publicaciones, ya con otro tipo de propuestas más, con una estética más avanzada. Y Trillo, Carlos Trillo, ¿no? También, que es un primer. Que Trillo también venía trabajando en Satiricón y otras publicaciones, esa misma época, ese caldo de cultivo con otros escritores, y ahí salta, digamos, a la popularidad, ¿no? El Loco Chávez, que primero era como una especie de serie más de aventuras, ¿no? Y después la van haciendo más costumbrista. Es más el periodista que sigue la aventura y de a poco. Sí. Después se hace más comedia. Sí, sí, se aburguesa un poco y se empieza a quedar en la casa y empieza a tener más salidas con Levante, con las chicas, que con perseguir que buscando la noticia, rescatar a Hitchcock y a Brigitte Bardot. Totalmente. Como en sus primeras aventuras. Totalmente. Yo creo que de todo eso, no sé, bueno, soy muy fan de Beauty y de Brócoli. Sí, bueno, el mago Fafá en la contratapa de Clarín era maravilloso. Y detesto que no haya libros de Beauty y de Brócoli posteriores a la muerte de estos dos genios. Qué injusto. Qué bueno, maldad. Pero de la cantidad de libros que faltan de todo cada uno de estos repasos que hacemos. Bueno, el Loco Chávez no está todo en el libro. Che, no hay libro de esto, no hay libro de lo otro, no hay libro de lo de más. Totalmente. Allá. Fuera de Mafalda, el resto de todo lo que nombramos. Todo lo que nombramos no es existe. Cri-cri. Los libros son cri-cri. Sí, bueno, Clemente ha sido bien tratado dentro Clemente, de todo. Clemente dentro de todo tuvo bastante edición. Cuando descubrí Clemente me volví loco. O sea, lo descubrí en los libros, yo nunca leí Clarín, porque desde el primer día no me pareció atractivo Clarín. Pero cuando descubrí los libros de Clemente me volví loco. Por cómo cambia. Al principio Clemente es una tira poética. Totalmente. ¿No? Con humor costumbrista, nostálgico, del barrio y del tango y de no sé qué, con poesía y con metafísica y con un dibujo totalmente limado para esa época. Sí. Y después va mutando hacia otra cosa y ya después en un punto me deja de parecer tan atractivo. Sí. Pero los primeros años de Clemente, cuando todavía estaba Bartolo y cuando todavía se iba armando el universo Clemente, es una tira fascinante, llena de cosas geniales, un hitazo tras de otro. Sí, realmente, además marca una época. y además también Clemente es uno de los primeros personajes que traspasa, digamos, el medio del papel y va a la televisión, y va con éxito, digamos. Porque habías tenido ya en los 40, 50 algunos personajes que habían saltado al cine. Sí, claro. ¿No? Fulmine, Don Fulgencio, claro. Un montón, Avivato. Claro, pero digamos que las adaptaciones... eran medio cualquier cosa. Claro, pero digamos, o sea, estaban muy alejadas de la propuesta original y uh-huh. eran con actores. Sí. Con lo cual, digamos, un dibujo abstracto al estilo Lino Palacio. Podés tener un buen actor y usar al personaje, pero se te transforma en otra cosa. ¿No? O sea, claro. Si hubiera sido una película de dibujos animados, tal vez hubiera ganado en esencia, ¿no? Con la voz del actor. Claro. Pero... en el 82, cuando Clemente salta a la televisión con el hincha de Camerún y, con los muñecos y las, esos, las marionetas, ¿no? Sí. Con guiones de Dolina. Sí, pero lo interesante es que mantiene el espíritu de la tira, ¿no? Sí. Entonces lo traspasa de manera exitosa. Yo creo que traspasa un pedacito de la tira, que es la cosa de futbolera y de comentario sí. irónico sobre la novedad, sobre la actualidad. Claro, y deja de lado por ahí sí. la parte más interesante de la tira, que claro. era la más surrealista o la sí. más poética. Es cierto, pero digo, era una parte real de Clemente. Digo, no es que inventan otra cosa. No, obvio, no, claro. No entonces, es que de pronto lo hacen mago en Hogwarts. Claro. Pero a lo que voy es que, gracias a ese traspaso exitoso, tiene un nivel de popularidad infinito, y masividad que sí. tenías, no sé, pastilleros de Clemente. Sí, lo que quieras. Cartucheras, discos, álbumes de figuritas. Sí, digamos, hay discos, álbumes de figuritas. Fue un estallido. Sí, el famoso chiste de Tute de papá, queremos algo de Mickey. Claro. Que se le plantan los hijos a Caloi diciéndole papá, queremos algo de Mickey. Claro, tiene toda la casa llena de juguetes de Clemente. Y todo Clemente dice papá, queremos algo de Mickey. Y Caloi lo mira. Increíble todo ese fenómeno, sí. pero también ya es más de los 80. Para redondear 70, ¿qué nos quedaría, Pablo? ¿Qué estamos dejando afuera, así muy importante, de humor gráfico de los 70? Tenemos la renovación de Clarín, la desaparición de Patoruzú, sí. el estallido primero de Hortensia, después de todas las otras revistas y finalmente de humor. Sí. ¿Y qué nos queda en el tintero de los 70? Ahí. A lo sumo podemos nombrar, no como autores argentinos, pero sí por ahí la publicación, que para mí en los 70 fue muy importante y marcó también a los lectores, ¿no? Y a los futuros dibujantes, que fue la aparición argentina de la revista MAB. Claro, en 78 también, ¿no? 77 o 78. 77 o 78, por sí, ahí. Estaba Tabaré, Grondona White, y el resto era toda traducción de la claro. MAB Yankee. Espectacular. Sí. Pero bueno, ahí estaban Tabaré y estaba Grondona White uh-huh. también. Entonces, en ese punto, digamos, la aparición de ese humor, que era un tipo de humor que tampoco existía acá. Totalmente. ¿No? O sea, si bien era un humor ácido satírico, y crítico claro. y satírico, era muy diferente a la propuesta que había tenido Satiricón, que era un poco más bestial, digamos, sí. era más chancha, por decirlo sí. de alguna manera, ¿no? Era más sucia, más asquerosa. Más al hueso. Claro. Este era más intelectual sí. en un punto. Y funcionaba también con el mundo de las series y la televisión, ¿no? Que yo creo que eso también marca a toda una serie de autores que vinieron después. Uh-huh. ¿Dónde ubicamos, y ya con esto terminamos, dónde ubicamos a Guillermo Mordillo en todo esto, Pablo? Y Mordillo era un omnipresente, digamos, al mismo tiempo que Quino, también se hizo universal. Sí, pero ¿no? lo que ¿desde pasa cuándo que vive fuera de Argentina? Lo que ¿cómo? Pasa es que el caso de Mordillo es igual al de Oski. En un punto, ¿no? Son autores que fueron exitosos en Argentina produciendo, pero en un momento se fueron en los años 60 y se transformaron en íconos culturales en Europa, ¿no? Como entonces, Copy, pero claro, Copy acá no era conocido, era conocido claro, en Francia. Y desarrollaron su carrera afuera y fueron muy populares y nos llegaban los ecos, digamos, ¿no? El rebote, ¿no? Porque nos llegaban en las publicaciones extranjeras mayormente. Aunque Mordillo hemos visto en la tele acá dibujos animados, cortos animados o en algunas revistas bastante masivas, alguna página de humor, ¿no? Pero era, digamos, o sea, qué sé yo, si salía, no sé, en el gráfico una página de Mordillo, digo, o sea, podía salir lo mismo una página de Mordillo que si hubieran comprado la página de Sempé, digamos. Totalmente. ¿No? O sea, porque la compraban al distribuidor extranjero. Uh-huh. ¿No? Se daba el caso que Mordillo era argentino, pero le compraban el material que era un material, entre comillas, extranjero. Yo pasé años creyendo que Mordillo era extranjero. Muchos, me enteré claro. que era argentino ya cuando yo era viejo. Hace años, sí, en algún momento. Ah, mira, era argentino, yo te hubiera jurado que era extranjero. No, yo lo descubrí, era muy chico, leyendo la revista El Globo, una revista española. Española, sí, publicaban. Claro, pero tenía un reportaje, claro, que estaba con el viejo Breche, qué sé yo, que le decía el argentino Mordillo. Claro, entonces yo a ella está. Sabía que era argentino. Sí, yo lo leí también en el libro de la Bienal del Ditela, no sé, en algún lado de esos, que eso andaba por mi casa porque mi viejo lo tenía, que Mordillo era argentino. Bueno, redondeamos entonces así una... Sí, Pablo. Sí, no, digo, como para cerrar, ¿no? O sea, y un poco para redondear lo que decíamos, ¿no? O sea, tal vez necesitaríamos un editor o inclusive el Estado, ¿no? Desde la biblioteca o desde el Ministerio de Cultura... O algún editor que consiga, de alguna manera, un gran editor, sacar una colección real, ¿no?, de humor gráfico argentino recopilando ese material. Porque, digamos, si pensamos en el humor gráfico argentino, la única gran colección que existe de humor gráfico argentino es la que sacó Hispamérica. En el 89. Claro, y que se acabó con la hiperinflación. Son 30 libros, sí, de los cuales algunos ni siquiera están buenos. Claro, pero... Y se termina en el 89, no hay material posterior de esas fechas. Claro, pero además... Y no estaba Quino, además. Claro, es un delirio. Hacer una colección de humor gráfico argentino y que no esté Quino es un delirio. Pero además, digamos, como todavía los años 80 era una época de producción, ¿no?, mucho del trabajo... que está recopilado en esos libros, era como material actual. Muy reciente. O una recopilación de rejunte de cosas que habían publicado desperdigada algunos autores, sí, y lo juntaron para el libro, digamos, sí, ¿no? Pero no había una mano de un editor que decía, yo quiero publicar la obra de fulano, igual, y publico este material. No había una este curaduría material, este muy estricta. Claro. Sí, era medio, bueno, lléname 200 páginas. Entonces, hay algunos libros interesantes y otros que no. Sí. Digo... en esa colección está el único libro de Eduardo Ferro, exactamente, que es una gloria al dibujo argentino, pero ese libro no recopila por ahí lo más interesante de su obra, ¿no? O sea, recopila una pequeña parte desperdigada de esos últimos años de los años 80. Entonces, yo creo que se hace muy necesario recopilar los laburos de Divito de los 40, los laburos de... Bueno, Ferro, Battaglia... Hubo un libro sí muy lindo sobre Landru que sacó, sí, recopilando gran parte de la obra de Landru, un librazo gigante. Sí, que valió una fortuna. Sí, pero digamos, pero digo, más allá de esos libros como esos que son aislados, ¿no? Una colección relativamente popular y accesible recopilando personajes icónicos del humor gráfico argentino, porque más allá de lo que pueda parecer nostálgico, yo creo que son obras que si las leemos hoy, muchas van a seguir siendo contemporáneas y válidas. Uh-huh. Totalmente. Bueno, hemos repasado una época esplendorosa del humor gráfico argentino, unos nombres grosísimos a nivel mundial, personajes queridísimos por la gente. Vamos a continuar seguro con esta serie de informes sobre el humor gráfico argentino, no en el próximo podcast, que va a ser el especial de Día de la Historieta, como ya es costumbre. Vamos a saltearnos uno. Exactamente. Más adelante vamos a retomar este tema. Muchísimas gracias, Pablo. Y bueno, quédense que hacemos una canción y ya seguimos con mucho más podcast de Comiquear. Bueno, gracias a ustedes y gracias por la invitación y hasta la próxima. Ahí va el Capitán Beto por el espacio con su nave de fibra hecha en Aedo. Ayer colectivero, hoy amo entre los amos del aire. Ya lleva 15 años en su periplo. Su equipo es tan precario como su destino. Sin embargo, un anillo extraño ahuyenta sus peligros en el cosmos. Ahí va el Capitán Beto por el espacio. Sobre el comando y un banderín de River Plate y la triste estampita de un santo. está el lugar al que todos llaman cielo, si nadie viene hasta aquí a cebarme unos amargos como en mi viejo umbral? Porque habré venido hasta aquí si no puedo más de soledad. Ya no puedo más de soledad. Su anillo lo inmuniza de los peligros, pero no lo protege de la tristeza. Alguien sirve un tango. ¿Dónde están? ¿Dónde están los camiones de basura, mi vieja y el café? Si esto sigue así como así, ni una triste sombra quedará, ni una triste sombra quedará. Ahí va el Capitán Beto por el espacio, regando los malbones de su cabina, sin brújula y sin radio. Jamás podrá volver. Segundo bloque de este podcast número 159 de Comiqueando. Y nos vamos a meter con la historia de un personaje emblemático de los 90, pero vigente aún hoy, que está cumpliendo 30 años. Me sorprende que cumpla 30 años, boludo. ¡Qué viejos somos, boludo! Totalmente. Vos me preguntás si vos, este personaje... Yo creo que es un personaje nuevo, moderno. Uno dice contemporáneo, claro. No, 30 años ya de la primera aparición de Spawn. La gran creación de Todd McFarlane. Y tenemos un especialista en el tema que nos vino a visitar, Stefan Repolusk. Buenas a todos. Que es fan de Spawn y leyó todo Spawn y sabe un montón de Spawn. Nos costó encontrar a alguien que sea súper especialista en Spawn. En Argentina aparentemente no son muchos, pero acá está Stefan para plantar la bandera de la spawnofilia y acompañarnos en este viaje medio infernal. Sí, sí. Por la historia de un personaje que seguramente todos conocen, pero seguramente también hace mucho que no leen. Iluminarnos, ¿no? Porque yo también hace 1000 años que no consumo Spawn, así que sí, ahora nos vamos a enterar un poco. Lo dejé de comprar en el 24 y lo dejé de leer, no sé, antes del 100. Justo cuando se va a McFarlane. Claro. Me gustó esa época en la que parecía todo un choreo a Vértigo, con falsos Constantines, falsos Swamp Things y todo eso, y falsos Deadmans. Esa parte me pareció interesante. Y toda la camada inglesa. Claro. Tengo el Prestige que escribió Paul Jenkins con Ashley Wood. Pero después como que me redesconecté del personaje. Sé que en el número 100 matan a Ángela, porque ya no la podían seguir usando por un tema de derechos. Y sé que hace poco llegó al número 300 y que sacaron un montón de series nuevas. King Spawn es una de ellas, ¿no? Hay una que dibuja Javi Fernández, que es uno de los invitados, sí, a Crash Justamente Boom. Esa que es de las mejores que las tres que sacaron, que son King Spawn, Scorch, que es el team book de McFarlane, que recién se introduce Hound, y es este equipo liderado por Jessica Priest, que es la asesina metida con Redcon, porque originalmente era Chapel, hasta que Rob Liefeld se va de Image. Claro, ahí tienen que reescribir la historia, porque originalmente Al Simmons lo mataba un personaje de Liefeld, que era Chapel. Claro, era la época en la que todavía Image trataba de tener un universo. Un universo compartido que duró muy poquito. Hay un par de boludeces así metidas, pero hay muchas boludeces metidas en muchos de los orígenes de los personajes, sí, y que después las tuvieron que recontar. Cuando se separaron los universos en una serie increíble, escrita por Kurt Busiek, si no me equivoco, que se llama Shattered Image. Que es increíble cómo se sacan de encima personajes. Bueno, todos estos no aparecen más. Es una cosa, ¿viste? Un mecanismo de continuidad tosco, pero bestial. Pero eficiente a la vez, porque bueno, después de ahí ya se dejaron de joder con que estaba todo en un mismo universo. Pero después vuelven con Image United, que místicamente todos pueden estar en el mismo universo. Esto es con la mano de Kirkman y todos dibujando a la vez, que menos Jim Lee, porque ya era DC. Claro. Y cancelada. Llegaron a 3 issues, iban a sacar un interludio con Otley y Del Kion, y no me, creo que Alred también, y nunca salió. Nunca siguió. Y eso era un proyecto de volver a generar un universo donde compartían el Savage Dragon, Spawn, sí, personajes de Liefeld. La vieja escuela, y que iba a terminar con la nueva escuela que era Invincible, ¿mm?, y todos estos nuevos héroes. Que por desgracia no... Nunca salió. Sí, porque eran 6 personas dibujando a la vez un cómic y... Muy difícil. Un quilombo. Sí. Bueno, pero vamos a la historia de Spawn. Estamos en el año 92. McFarlane pegó el portazo en Marvel. Dijo, me voy a hacer mi propio Spider-Man con mujerzuelas y juegos de azar. Y reclutó a 6 muchachos más de Marvel para formar entre todos Image. Al principio bajo el ala de la editorial Malibu. Después se cortan solos, empiezan a laburar ellos mismos. Tienen más quilombos que Medio Oriente con el tema de las fechas de entrega. Las comiquerías los putean de arriba abajo porque les arruinan el negocio. Salen los cómics, salen un año tarde, una cosa disparatada. McFarlane dentro de todo la pilotea. Falla 2 o 3 fechas. 2 o 3 números que salen tarde. Cambia el orden en el que salen los números, ¿no? Publicó el número 20 antes que el 18. Esas cosas raras que hacía McFarlane. 19, 24, y después tenía que comprar 20, 21, un cómic por semana. Claro, porque no llegaba con la fecha, entonces para que no le cobraran las multas de las distribuidoras le cambió la numeración, una cosa bizarra. Ya para el número 8 empieza a meter guionistas estrella, sí, que lo acompañan. Alan Moore, Dave Sim, Neil Gaiman y Frank Miller, ¿no? Sí, son los 4. Grant Morrison. Grant Morrison en el 16. Para que son un arco de 3 issues. Un arco de 3 issues que no lo dibuja él. Sino Capullo. Está el Capullo, ahí está. Eso es como el primer año de Spawn, es un año rarísimo, donde hay 4 números que no escribe McFarlane, como haciéndose cargo de que no es lo suyo. Un poco después mete los team-ups con Batman. Sí, ya para 94, el número 19-21. Claro. Ya, se tarda 3 meses en dibujar 48 páginas, lo cual es raro para una persona que... En una época estaba dibujando Hulk, Amazing Spider-Man e Infinity Watch al mismo tiempo. Sí. Y bueno, nada. Lo que pasa es que a McFarlane le gustó mucho el tema de contar plata. Y eso lleva mucho tiempo. Pensemos también que McFarlane desde el año, 93, 94, se fabricaba sus propios muñecos, ¿no? Hacía 2 años que se había ido de Marvel, el tipo ya tenía su propia fábrica de muñecos, ya estaba planeando hacer sus películas, sus dibujos animados, un tipo de una ambición empresarial muy zarpada, ¿no? Es el típico dibujante de historieta. Y videojuegos. Y videojuegos, sí, claro. Como guionista es un gran empresario. Sí. Totalmente. ¿Cuándo conociste Spawn, Stefan? ¿Qué fue lo primero que te llamó la atención del personaje? Los juguetes. Yo tenía 6 años, estaba en Bahía Blanca. Y la famosa juguetería Macros tenía exhibido un Medieval Spawn. Y en el momento que lo vi, me enamoró. Me encantó el diseño, los colores. Pero el primer cómic yo lo encontré a los 9 años en una feria de libro, que fue el número 3. Yo arranqué en un orden totalmente aleatorio. Era 3, 4, 26, sí, 26 o 25, que era el issue de Silvestri. Después 29, que es lo del Ku Klux Klan, que es un gran issue. Y sí, después toda una cosa salteada. ¿Leías en inglés o en la edición de Beat? En español, Beat. Al principio era Beat. Coleccioné 50 issues más o menos hasta que encontré un lote de Mercado Libre y empecé a coleccionar en inglés. Y si bien no tengo los 300 issues, 333, 32 ahora, sí los leí online y tengo más o menos unos 170, así que me defiendo bastante. Muy bien. Muy bien. O sea, le sos fiel desde aquella época. Sí, sí, sí. Como... ¿Ahora tenés cuántos años? 26. Ah, sos pendejo. Sí, sí, soy bastante joven. Es como... Lo bueno de Argentina es todo retroactivo. Lo que la gente de que ahora tiene 40, 50 años leyó de joven, toda mi generación también lo consumió. Juegos, películas, claro, todo. Claro. Sí, sí. ¿Viste los dibujos animados de Spawn? Sí, de la serie HBO. De HBO. Qué lindo que era. Mucho mejor que la historia. Totalmente. No, es como Chapel es un personaje, todo está bien armado, y hay personajes que nunca van a aparecer en los cómics, y hasta la fecha no aparecieron, y es una lástima. Como Shade, la cazadora del cielo, era un personaje excelente. Era y, como Ángela. Sí, pero mejor. Sí. Más desarrollada, sí, mejor más diseño, y el romance con Spawn está muy bien armado. Pero... ¿Viste la película con actores? Sí. Un desgarro anal. Excelente traje, horrible todo el resto. Sí, las actuaciones, todo. Pero esa la vimos en el cine. La vimos en el cine. ¿No? Qué fea que era, boludo. Una función privada que organizó el Club del Cómico, algo así. No, tanto no me acuerdo. Sí, ahí en... Qué horror. Sí, me acuerdo que fue por la Avenida Corrientes. Sí, tal cual, claro. Pero no te sé decir ni qué cine, ni... Creo que en el Lorca, o uno de esos, el que está en la galería, viste... En Lorca, puede ser, donde actúa Moldavski, digamos. Sí, creo que era ahí. Arriba de Camelot, digamos. Claro, ahí. Que hay un cine ahí. Sí, sí, el, creo que es el cine Lorca. Sí. El Lorca está sobre Corrientes antes de llegar a la esquina de Uruguay. Ah, ese cuál es. Este es el que está en la galería. El Osuar. Ah, el Apolo, creo que es. El Apolo, sí. Bueno, uno de esos. Ay, qué horror. El Osuar, no existe más el Osuar. Y bueno, yo soy viejo, boludo. Se te nota. Bueno, nada, la película muy chota. Sí, muy chota. Pero recaudó a lo pelotudo, sacaron un montón de juguetes, sí, se vendieron los juguetes. En términos de marketing, un éxito para McFarlane, por así decirlo. ¿Y por qué no hicieron más, si fue un éxito? En general, en Estados Unidos, si algo es un éxito, sale la 2, la 3, la 8. Es que creo que la crítica la mató. Es que ese se debe lógicamente. Y incluso yo conozco muchos fans de Spawn que bancaban los cómics en aquella época, año 97, 98 estamos hablando, y que salieron del cine diciendo esto es una poronga. Y es que sí, es que lo es. Lo único bueno es John Leguizamo. Sí, no, el Violator, el traje, cómo habla, cómo se comporta, es excelente. Lástima todo el resto, ¿no? Sí, yo creo que igual quedó muy deslucida la película cuando salió el dibujo animado. Sí. No, bueno, claro, olvídate. Con el dibujo animado se animó a cantarle el retruco a la película y a los cómics. Es que el dibujo animado lo tengo ahí para verlo de vuelta porque está en HBO Max y lo tengo favoriteado y dije, tengo que volver a verlo porque hace mil años que no lo veo. Salió en su momento y me pareció genial. Tal cual. Y primero minutos si tenés. Tengo que verlo. Sangre, drogas, sexo. Claro, sí. Sin censura, sí. Todos los... Todo lo que McFarlane no hacía en los cómics. Buen guión. Todo lo que no me acuerdo, tal cual. ¿Cuál es tu evaluación de McFarlane como guionista de Spawn? Más allá de como creador, ¿no? Obviamente, que hizo ese rejunte entre Batman, Doctor Strange. Sí. No sé. Captain Bone. Que es, Mr. Bones. Con, Mr. Bones, sí, con Powder también. Claro. Porque esto de acá es. Claro. Y. Es un guionista que funciona. Si tiene una cosa es como... Se puede leer. No es un gran guionista, pero tiene por momentos brillantes como el issue 29 del Ku Klux Klan, que yo se lo recomiendo a cualquiera. Es una gran historia, one shot, pero claramente en un momento deja poder escribir porque viene Brian Holligan hasta el número 100 que McFarlane coescribe. Y cierra el primer arco con la muerte de Ángela. Y a partir de ahí son arcos de 50 issues. Porque hasta el número 50 es otro arco argumental, se cambia de guionista y viene una época hermosa que es con David Hayne, con el número 151. Claro. 150 cierra esa época y abre para Philip Tan como artista que sirve, funciona. ¿Philip Tan te gusta? No, no. Sirve y funciona. Ah, no, no me gusta nada. No dije que... No, está bien. Es como... Pero cumple con las fechas. Sí. Y el guión de David Hain aporta un montón a la cosa. Que, por desgracia, dura bastante poquito porque se va en el 184. Él crea el Armagedón. Hermoso arco que es solamente dos, son dos issues. 162 y 163 o 163 y 164. Dos issues, reescribe todo el universo de Spawn. Él se transforma en Dios y reescribe la realidad. Y ahora está toda esta cosa de el cielo y el infierno no pueden salir ni entrar de la Tierra. Y McFarlane, cuando vuelve como guionista en el 185, se empieza a olvidar de las cosas que escribió. Trae a su amigo Wes Portacio, que... Oh, horrible. Sí. Pero, bueno, nuevo Spawn. Spawn se suicida en ese mismo issue. Y sale un nuevo Spawn llamado Jim Downing. Chico rubio que todos lo vimos. Más a Al Simmons. Al Simmons se suicida. Dice, bien, yo ya hice todo lo que tenía que hacer. Hasta acá llego. Se va a Deadzone, se carga la mano derecha con necroplasma, se la pone en la cara y se explota el rostro. Es la época en la que McFarlane estaba peleado con el verdadero Al Simmons, ¿no? Sí. Con el Al Simmons de la realidad. Claro. Era un amigo de él que andaba por las convenciones disfrazado de Spawn. Yo lo conocí en México. En México lo invitaron a McFarlane a la convención y McFarlane dijo, voy, pero voy con Al Simmons. ¿Bueno? Pero Al Simmons es un personaje de ficción. No, no, no. Al Simmons es un amigo mío que yo le puse al personaje, le puse Al Simmons por él. Y es el tipo que se disfraza de Spawn oficialmente en las convenciones. Señor negro, grandote, pulenta, como Al Simmons en los cómics. Pero con bigote. Con bigote. Y en la convención de México andaban los dos por ahí. Morfaban en el VIP los dos, qué sé yo. Y después se peleó McFarlane. Después se pelearon grosso, porque el chabón creo que escribió un libro. Al Simmons escribió un libro diciendo, sí, mi vida como Spawn, una cosa así. Sin permiso de McFarlane, o sin tirarle un mango, no sé. Y McFarlane se enojó, entonces hizo que en el cómic Al Simmons se suicidara. Eso pasa en el número 185. Que primera aparición de Jim Downing, que resulta ser un ángel de la legión. Esto se da cuenta en el número 200 que escribe Robert Kirkman. Primeras tres páginas dibujadas por él. Obviamente McFarlane dibuja arriba de él y parece que Kirkman sabe dibujar. Gran issue. ¿Kirkman dibuja? Los issues de The Walking Dead, él hace los storyboards del 1 al 16, creo, si no me equivoco. Ah, mira. No es un gran dibujante. Pero no, seguramente. Cumple su fantasía. Y después de ahí, otra vez, arcos de 50 issues, no sabe bien qué hacer, empieza a ser todo más misterioso, Jim Downey se transforma en un mesías que toca a la gente y se cura. Pésimo guión. Desde el número 201 empieza a dibujar Simon Kudranski, que es este polaco. Ah, es bueno. Sí, lo que tiene de grosso es que te dibuja 4 cómics en un mes. Bastante prolífico. No me gusta tanto el digital, pero sirve para el tipo de ambientación que quería dar. Y cierra de una forma extremadamente anticlimática. Empiezan a haber cucarachas y plagas en todo Nueva York. Y a Jim Downing se lo trae a la Tierra junto a su simbionte. Bueno, el traje de Spawn es un simbionte. Está vivo, sí, claro. Obviamente, igual que Venom. Y de la nada... No digamos esas cosas. No digamos que no tuvo una idea original McFarlane. No, queda mal. No, Hammond no es el anti-Venom. Claro. Y Al Simmons decide... Volver. Él está... De alguna forma, en el espacio o el cosmos, una cosa rara, aparece Dios en forma de perro y le dice, tu esposa Wanda acaba de ser asesinada. Te entrego esta espada gigante, volví a la Tierra y hacé justicia. Y yo no podía creer lo que estaba leyendo. Como encima de ese issue, que es Spawn Resurrection, lo escribe Paul Jenkins y debuta John Boy Mayer, que estilo medio anime, para los que les guste está bien. A mí ese estilo nunca... Para Spawn no lo veo, ¿no? No. Y bueno, solamente dura unos 12 issues más o menos, porque después de eso se viene Eric Larsen a coescribir en parte y dibujar Spawn con tintas de McFarlane. y deciden explotarlo todo. Es como, ahora Spawn va al infierno a buscar el alma de Wanda, va a pelear contra Satán, destruye todos los demonios del infierno y aparece Dios. Suena porque Larson, recuerden que en Savage Dragon aparece Dios. Claro. Suena Larsen todo eso. Larsen, voy al infierno a recuperar el alma de Dios. Y lleno de homenajes a Letrigan de Kirby, ¿viste? Claro. Porque si hay machaca con demonios, tiene que ser el demon de Kirby. Sí, me lo imagino así. Sí. Totalmente. Después de eso, que más o menos issue 260, 270, no sabe McFarlane para dónde ir. Es como Wanda va al cielo, todos felices. Al vuelve a la Tierra, pero su traje está raro. Hay unos homenajes. Bueno, listo, se terminó. Sí. No, estamos demasiado cerca del 300. No la podemos terminar acá. No. Vamos, estiremos 25 números más. Me llamó mucho la atención investigando cosas vinculadas a Spawn cuando escribí el libro ¿Quién quiere ser superhéroe? Que en un momento Cian aparece como adulta. Como que dejan correr el tiempo. Casi como el tiempo real, o sea, la mina no tiene 30 años más que cuando apareció por primera vez, pero tiene como 17 años más que como... Sí, es como Saiyan, justo después de que explota todo esto, bueno, Saiyan se queda semihuérfana porque sigue estando vivo Terry, y ella empieza a manifestar poderes bastante raros, bastante similares a los de Al, pero por culpa de las drogas no sabe controlarlos, y terminan yendo a Japón para poder controlarlos. Todo muy raro porque ese arco llega a nada. Porque termina eso de ahí. Y hasta el día de la fecha, que Saiyan no volvió a aparecer. Quedó ahí en Japón y ya está. Te va a volver como una hiper ninja. Sí, ¿pero sí, qué número fue eso? Eso fue más o menos 270. Número de 278. O sea, que años. Agarra... hace años, cómo sí, pasa claro, el tiempo. Y ahí empieza a debutar Jason John Alexander en Spawn. Sí, que ese es un buen dibujante. Artísticamente es una más el tipo. Sí. Como, si no fuera por el guión, sería excelente, porque uno ve cada uno de esos issues y es... Y en el 279 lo ponen en blanco y negro. Empiezan a hacer la variante de el issue puede ser a color o en blanco y negro como Jason John Alexander lo hizo. Y empiezan de a poquito a llegar al 300. Spawn empieza a decir, no, porque yo tengo todo un plan. Las cosas van a ser así, porque son los show players. Siempre Spawn habla de que tiene todo controlado, no tiene nada controlado. Nunca está concreto cuál va a ser el plan. Y hasta el día de la fecha, que sigue siendo exactamente casi igual. Ambiguo. Sí, es como... La cosa se está cociendo en vivo, todo el mundo está viendo cómo es que McFarlane está haciendo el guión. Porque si uno alguna vez leyó un guión de McFarlane, lo que le dice a los artistas es prácticamente, acá pasa esto así, así, hacelo como quieras. El método Marvel, digamos. Método Marvel. El Marvel Way. Sí, sí. El método Stan Lee, más bien. Claro. Sí, maestro. Tres párrafos para claro, que vos dibujes 20 y pico de páginas. Y yo después pongo unos diálogos, claro, más o menos. Y yo te... Pero... Sí. O sea, sí. Los diálogos de McFarlane no son los diálogos de Stan Lee. No. Pero bueno. ¿Cómo está integrado hoy el equipo creativo de Spawn? Ahora cambiaron... McFarlane hasta el 326-27 seguía siendo el escritor de la serie principal de Spawn. Sí. Él lo dejó y ahora hay un nuevo guionista que es Corey Algo. Nunca lo escuché hablar en toda mi vida. Uh-huh. Vi que hizo un cómic para Image, obviamente. Extremadamente indie. Y McFarlane está escribiendo Gunslinger Spawn, mientras que John Lewis escribe King Spawn y The Scourge. Que John Lewis es el que está haciendo todo el trabajo y prácticamente toda la serie principal y Gunslinger se sostienen sobre esos dos, uh-huh, sobre Scourge y King Spawn. ¿Y quién dibuja la Spawn tradicional? Se me olvidó el nombre del tipo. Ay, Dios. Carlos Barberi. Carlos Barberi, que trabajaba para Lifel. Sí, claro. Y no me gusta para nada porque me acuerdo cerrar mucho a Lifel. Sillas muy grandes. La figura y el escenario no terminan de coexistir. Pero bueno, sabe entregar en fecha, dibuja rápido, que es lo que McFarlane por lo visto quiere. ¿Quién fue para vos el mejor dibujante fuera de de McFarlane. Capullo, ¿no? Sí, Capullo es... Si bien Ángel Medina, que es el que le sigue, que sí. es bastante Capullo, cumplió más fechas que Capullo, porque sí. Capullo tiene un par de issues sí. que deja de dibujar y empieza a dibujar muerto de Tony Daniel. ¡Ah! Que encima el muerto de Tony Daniel escribe la miniserie sí. de Bloodflood sí. con guión de Alan Moore. A Tony Daniel, Tony Daniel le es hizo horrible. Tanto daño al cómic en general, boludo. En Batman, boludo. Y no, escribió Batman también, boludo. Y escribió Destro. No, qué hijos de puta. Sí, qué hijos de muerto. Puta. Ya era malo como dibujante. No sé quién sí. se le ocurrió que un mal dibujante podía ser un buen guionista. Claro. Es de Screech, ¿no? Era su personaje sí. creído. No, The Screech es de Capullo. Él era The Tenth. The Tenth. Que está. Era una copia. Era peor. Era peor, sí. Sí, sí, sí. No, porque... Hay una chica con poca ropa, totalmente sí, diferente. Sí, sí, sí. Sí, Ángel Medina, yo me acuerdo que en Spawn era mucho mejor que en sus otros trabajos. Las cosas que había hecho para Marvel o para First era mucho mejor en Spawn. Y que él había empezado en Sammy Twitch con, al principio, con Brian Bendis. Claro, Sammy Twitch estaba bien dibujado, estaba sí. bueno. Sí. El estilo sí. noir, bueno, Bendis sí. Sí. para eso. Hasta que... Le ofrecen Ultimate de Spider-Man y Hellspawn y deja todo Sammy por la Twitch mitad. Hellspawn es como un intento de hacer un Spawn de Vértigo, ¿no? Sí. Porque estaba Ashley Wood con un dibujo muy climático, muy loco. Muy oscuro. Muy loco. Sí, muy Bendis y Ashley Wood, además, un equipo que vos decís, esto no puede funcionar. No. Uno va para un lado y otro va para el otro. Y no funcionó. Y no funcionó. No, no. Pero una vez que lo agarra Steve Niles, sí. cambia la cosa, se nota que están bien dirigidos. Pero Ashley Wood se termina yendo después de 2-3 issues y empieza a dibujar, no me acuerdo si era Ben Temple Smith o uno similar Temple a él. Temple Smith es como un clon. Sí, de... creo que es Temple Smith. Sí, sí, sí, es que es sí. un muy buen clon de Ashley Wood. Pero sin repetir paneles. Claro. Que es lo que hace siempre el señor. Y ese buser igual no dura mucho. No, dura solamente 13-15. Sí. Sí. Sí, sí, 13-15. Y aparece Miracle Man en un número, claro. ¿no? Mike Moran, sí. Claro. En el 7-8. Miracle Man, pero está Mike Moran, claro. Pero está Mike Moran, claro. Claro. Después hubo otra serie muy larga que fue The Dark Ages. Spawn Dark Ages. Sí. Que al principio, bueno, Liam Sharp, inconsistente, tenía páginas que eran excelentes y otras que parecía que lo había dibujado con crayones. Y un color digital bastante malo, teniendo en cuenta que McFarlane era el rey del color digital en esa época. Después. Como 40 números hay de eso, ¿no? Sí. No, son 27 y 28. 27, 28. Que Liam Sharp dibuja hasta cierto punto y cambia en el equipo a Nat Jones y Steve Niles. Mucho más. Bueno, Nat Jones, una bootleg de Capullo, como muchos. Bootleg de Capullo. Y. Termina bien. Mucho homenaje a Frazetta. Uno pensaría que. El de Dark Ages es el medieval Spawn que vemos. No es el del issue 9 de Neil Gaiman. Es otro medieval Spawn. Totalmente diferente. Y de Neil Gaiman también tenemos la miniserie de Ángela. Claro, con Capullo también. Con Capullo también. Claro. Sí, sí. Que Gaiman dijo: yo la escribí porque en ese momento mi hijo tenía 10 años y era re fan de Spawn. Y se aburría leyendo Sandman y decía: no, a mí me gustaría que escribieras algo tipo Spawn. Bueno, dale. Y ahí hizo la miniserie de Ángela. Después se peleó con McFarlane, se llevó a Ángela a Marvel. Bueno, hizo un quilombo bárbaro con McFarlane. Está bueno la mini de Ángel, no es la tengo locura, ahí. Pero. Sí, sí, me gusta, me gusta. Piola. Tres issues, sí, sólido. Sí, es pochoclo. Con Ángela, sí, sí. Es pochoclo como... divertido. Sí, sí. El dibujo no es horrible. Eso, ¿no? Eso sí, el color en el primer issue, nefasto. No sé qué pasó. Todo está saturado, todo está más rojo. Pero el segundo issue ya va mejor y. Bueno, pues está la miniserie de Violator. Sí, con Alan Moore. Alan Moore, claro. Exacto. ¿Quién la dibujaba eso? Un solo issue era de Capullo. Bart Sears. Y Bart Sears sí. eran los otros dos. Violator de Alan Moore, eso es malísimo, boludo. Sí, eso es, Alan Moore... Son los mismos chistes que había hecho Alan Grant en Demon. Los mismos chistes que había hecho Alan Grant en Demon. Lo mismo, los pero hecho por Moore en Violator. Lo mismo, era una berretada. Okay. Es que hace eso, la agarra para ese lado... En el lado de... Sí, bueno, Moore decía que él salía a chorear en Image. Que es por el dinero, es para conseguir el totalmente, cheque. Totalmente. Lo mismo que había hecho en Wildcats. Sí, que igual sí. es la mejor época de Wildcats. Sí. Y después... No, donde le pone el alma es en Supreme. Cuando sí, agarra a Supreme justo eso iba a decir. Y te levanta... Claro. Haciéndole... Los mejores cómics de Superman en Image. Exactamente, haciéndole los homenajes al Superman que le gustaba a él, que era el de Mort Weisinger, Ahí se pone la camiseta. Y con dibujos de Rick Veitch. Chris Sprouse, Rick Veitch. Tenía dibujantazos. Sí, sí. Pero en Spawn y en Wildcats salió a chorear mal. Sí, sí. No hay una buena. En la miniserie de Voodoo. Violator, Dios mío. Sí, Badrock, eso Badrock. Algún día va a ir preso al amor por eso. Por eso sí. Sí, que sí. Eso encima existe para vender el juguetito de McFarlane. Porque es como, vamos a ponerle cohetes a Badrock en los hombros. Y este juguete va a ser auspiciado por este cómic de acá, escrito por Alan Moore. ¿Dibujado por quién? No me acuerdo. Una persona de Denham, creo que se llamaba el dibujante. Brian Denham, ¿puede ser? No, Benjamin no era. Denham. Creo que era. Brian Denham. No estoy seguro. Puede ser. Me esfuerzo por olvidarlo, ¿eh? Porque Liefeld Crew. Sí. Un croto de uno de los simios amaestrados por Liefeld para copiar su horrendo estilo. Qué espanto. Ahora, igual Liefeld tuvo buen ojo porque de ahí salió Danny Mickey. No me gusta Danny Mickey. ¿No te gusta Danny Mickey? No me gusta. No me gusta. En realidad, de los que salieron de la factoría de Liefeld, creo que no me gusta ninguno. Matt Hawkins. No. Hay uno que es medio apenas digno, que... ¿Cómo se llama? Hay uno que es casi aceptable, que es malo también, es un manco, pero no es tan horrible. Que ahora no me está viniendo el nombre. Me sale Campbell, pero no es Campbell. Pero Danny Mickey encontró como su estilo. Hoy ya no es un clon ya sé, de la no Eiffel. Digo, está bien, hombre. Como uno de los que más se despega. Bueno, no es estoy Platt, viendo los no dibujos. Es, no, Stephen no Platt es Fraga. Asqueroso. Dan Fraga es horrible. Bien, porque es. Me estás nombrando unos muertos infinitos. La Cruz. Uno que dibujó Cable en una época. No, me mataste. Después hizo historias cortas en DC y boludeces en DC. No me acuerdo. Bueno, ya me acuerdo. No sé. Hay uno de esa factoría que no me acuerdo si es Birro de Liefeld o de Lee, que casi zafa. Okay. Pero son todos malos, boludo. Son todos yo te malos. Quería preguntar, ¿qué te lleva al día de hoy a seguir leyendo Spawn? ¿No? Porque estamos acá charlando, qué sé yo, y decís, esto es horrible, acá los guiones se van a la mierda. Hay acá 50 le ponen, números a la deriva acá, que acá, no se sabe qué claro, hacen. Acá le ponen un dibujante espantoso. Entonces digo... ¿Cómo lo sostenés? ¿Cómo sostenés el hábito de seguir leyendo ese cómic que cada día se hunde más y es peor? Hoy en día, no gracias a King Spawn, y tenés varios momentos donde está excelente la cosa. Primero tenés la nostalgia cuando uno es un niño. Claro, como, obvio. Sí, es como una película de Schwarzenegger. Clase B en cómic. Después, es como dije, David Hayne eleva toda la cosa. Y es esa cosa del hábito. Es como, ya estoy metido acá, ya estoy en el abismo... Y lo disfruto, es como abrazo al abismo y soy parte de él, ya está. Me acordé del dibujante este casi muerto que a veces afa, Ian Churchill. Ian Churchill, sí, claro. Ese no es tan choto. Pero ese es muy clon de Liefeld, además. Pero es como un Liefeld que entendió algunas cosas de narrativa y de anatomía. Sí, le chorea también a Jim Lee. Claro, yo no me decidía si ponerlo en la fila de los clones de Lee o de Liefeld. Sí, pero ese es como uno que no me parece tan horrible. Está bien, ponele. Ian Churchill, es espantoso igual. Sí, es malo, pero... O sea, cualquiera que no sea original para mí es malo ya a esta altura, ¿entendés? Está bien, sí. ¿Qué te cuesta inventar tu propio estilo, hijo de puta, que tenés que colgar de las tetas de otro? Es un muerto de frío. Pero bueno, ese no me parece tan choto. Me parece que no tiene esos tropiezos en la narrativa espantosos, ¿viste? Sí, sí. Pero tampoco tiene mucho material afuera. No, obvio. Es un tipo que no Coven, produce. Coven, que era de Awesome. Coven, tenés razón, sí. Y después horrible. Hizo una miniserie para Image y creo que... Sí, no, y después en DC hizo algunas cosas, ¿eh? Sí, algunas cosas. Cobró bastante en DC. Sí. Pero es choto. Casi presentable dentro de ese no estilo que consiste en clonar la factoría Liefeld, que clonar como si fueran buenos a estos tipos, ¿no? Bueno, Silvestri también tenía unos clones desgarradores. Michael Turner, Billy Tan, qué horror, Dios mío, no. Eso sí, tenía una legión de muertos, unos Walking Dead. Sí. Algunos se despegaron y más o menos pudieron hacer algo un poco mejor, tipo Brandon Peterson, pero después había algunos que eran mamita querida. Leía esos cómics tipo Magdalena, no sé. Joe Benítez. Joe Benítez, qué horror, ay, qué horror. No. Que se labura con Brian Olin también, ¿no? Sí, en otra, sí, en alguna serie. Sí. Me acuerdo como una dupla. No, están. Después en Wildstorm hace Wrightborn, que era una cosa. Ah, nunca lo leí. Es horrible. Nunca lo vi. Y no termina encima, lo dije. Bueno. Stand-by. Qué cosas feas. Sí, sí, estamos nombrando cosas bastante chotas. Hay, entre eso, entre esta última camada de spin-offs copados de Spawn, como King's Spawn y todos esos que nombramos, y aquellos clásicos tipo Curse of Spawn y todo eso, ¿hay algún otro, alguna otra serie de segunda línea que vos digas, esto se puede leer? Los primeros números de Hellspawn, sí. ¿Y qué más? Summon Twitch y sí. Case Files, que es otra serie regular de Summon Twitch, escrita por Andreyko. Ah, mira, por Marco Andreyko. Muy bueno, si te gusta el noir, si te gusta lo policial, sí. Ni siquiera tenés que leer Spawn. No, es más vértigo eso, exacto. Claro. Y también el arte, ahora no me acuerdo el artista, pero también una especie de... No Ashley Wood, pero por ahí. Sí. Curse of Spawn, ¿qué onda? Curse of the Spawn... Duró mucho esa serie. Duró 29 issues. Que al principio era una especie de Spawn del futuro, en donde el infierno ganó y pasaron como 1000 años. Pero esto de acá dura solamente 9 issues. No, 8 issues. Después cambia unas historias con Ángela. Después unas historias de Sammy Twitch. Y después empiezan a hacer, ¿y si este Spawn de tal época? Y después volvemos a la primera aparición de Jessica Priest, que es en Curse of the Spawn. O sea, es como un Legends of the Dark Knight. Claro, digamos, con miniseries que no se encadenan entre sí, sino que tocan distintos personajes y distintos momentos. Sí, después Overkill es el protagonista de 2 issues. Después juego otra vez a mi Twitch. Tengo ahí una colección completa de Curse of the Spawn para vender. Ahora vale algo, Después la voy a mirar. Sí, hay números que son caros. Sí. El uno, el último y dos que y los de Ángela. Que sí. Hace tie-in crossover en la serie principal. Y que sabes que nunca se van a reeditar porque Ángela ahora es de Marvel. Sí, exacto. Todo lo que aparece Ángela ahora es caro porque no se va a reeditar. No se puede reeditar. Y si no, está el Best of the Curse of the Spawn, que es blanco y negro. No están los issues de Ángela, obviamente. Y que sale unos $15, 20 nada más. Uh-huh. Pero o sea, lo mejor de Spawn ahora es... ¿Y las recopilaciones hoy cómo hacen con lo de con Ángela y todo eso? No, lo, está. No está. Pero es importante ese número. Como número de Dave Sim. Pero el de Dave Sim es un unitario totalmente descolgado. Es falopa, digo. O sea, a ver, todos lo leímos, digo, está bien. Pero si vos venís leyendo Spawn, te sacan ese número, no te das cuenta que te lo sacan. El de Ángela, no. El de Ángela es Ángela y Cagliostro. No. Pues, Cog es de McFarlane. El acuerdo fue McFarlane se queda con Medieval y Cogliostro. Sí. Todo el resto es de Gaiman y obviamente McFarlane paga una multa multimillonaria, sí, claro. Y se fue a la bancarrota. Ya salió la bancarrota. Sí, obviamente. Le duran poco las bancarrotas. Sí. Como cuando perdió ese juicio contra Tony Twist. Tony Twist. No sé, sí, tendría que reescribir ese número sin Ángela, digo. Sí. Y, sí. Y el juicio con Jim Simmons por no publicar los cómics de Kiss. Sí. Bueno, McFarlane tuvo la licencia de Kiss Psycho Circus, sacó unos cuantos números. Sí. Y Kiss Magazine, claro. Que fueron 2-3 números y nada más. Uh-huh. Bueno, y obviamente los juguetes. Sí, una línea hermosa también basada en Psycho Circus. Sí. Que es la época quizás más estridente de Kiss a nivel superhéroe, digamos, ¿no? Y la línea de muñecos de Spawn, bueno, es increíble. Es un nivel de detalle impresionante. Que hoy en día se está perdiendo. Pero el precio está. $20, una figura, no vale nada. No, es barato. Está haciendo las de DC también McFarlane, sí, ahora, ¿no? DC Multiverse, sí. Está haciendo todo. Está haciendo todo. Sí. Ahí la repegó. Y sí, armar un imperio del Coñemu. Es que cuando arrancó, boludo, no. Fue furor. Cuando arrancó fue furor. Yo me acuerdo. No se parecía a nada. A nada. Estaban a años luz. Digo, uno jugaba con unos juguetes de mierda. ¿Entendés? Y el tipo vino a revolucionar el mundo de. Yo mataba gente por un muñeco de McFarlane. De las action figures. O sea, no los de Spawn, siempre. Que no me gustaban, pero el de Savage Dragon, el de Max, esos eran la gloria. Sí, por eso. No, el tipo revolucionó todo. Digo, hizo otra cosa. Que no se parecía nada los a lo que había. Les pintó el culo. Vos pensás que en ese momento Marvel sacaba la línea de... No, Toy Biz. Toy Biz. Que eran basados en los dibujos de X-Men. Sí, unos muñecos feos, chiquititos. Rudimentarios. Dos articulaciones. Mínimas. Eran peores que los de Star Wars, que eran del 77, boludo. Y estamos hablando del 94. Sí. Eran muy crotos los muñecos de Marvel. Y sí, creo que ni tenía muñecos en ese momento. Sí. Y vino McFarlane y puso la chota arriba de la mesa y como decías vos, Fede, revolucionó todo. Los dejó a todos totalmente como pelotudos, ¿no? Sí, fue un impacto muy fuerte. ¿Qué te parece que le falta a Spawn para entrar en el panteón de los íconos del cómic de superhéroes como un Batman, un Superman, un Spider-Man, un Deadpool, si querés incluso, un Wolverine? ¿Qué le falta? Lo que falta es estructura. Saber a dónde llegar, que se note que va a llegar ese algo, porque siempre es esta cosa. Ahora, la Spawn Army, que revieron todos los Spawns en el número 300-701, que me olvidé de decir, y van 30 issues de eso, y solamente tiene 3-4 Spawns y nada más. Que es el Gunslinger, Jessica Priest, transformó a Redimen en Raptor, y 2-3 cositas más, y nada. Y el Medieval. Que es como un Green Lantern Corps de Spawn. Sí. Sí, la gran Green Lantern. O sea, ahora no hay uno, hay infinitos. Sí, exacto. Ah, bueno. Porque en la serie regular tuvimos siempre uno que otro issue autoconclusivo sobre Mandarin Spawn, por ejemplo, que era un juguete. Bueno, se hizo un issue como tiene que ser. ¿Revivió? ¿Lo vimos? No. Solamente viste cómo apareció en el 301, que revivió y nada más. Si tuviera mejor estructura, que parece que lo está teniendo con King Spawn. O sea, todo el tiempo te muestro la puntita y nada más. Y nada más. Pero esperemos que en un momento llegue. Hoy por hoy, cuando los pibes que compraban Spawn en el 92, a los 14 años, ahora tienen 44. ¿Hay temáticas más adultas en los cómics de Spawn? Sí. Es como... ¿Se meten con cosas más para adultos? No te digo que garchen, pero digo... Porque es no, igual Garchan es como. ¿Sí, Garchan? Sí. Es como cuando Spawn tiene que ir a buscar el alma de Wanda, tienen sexo en el infierno. Ah, bien. Sí. Muy lindo. Larson. Sí, es como en King Spawn hay trata de niños, mueren niños, son utilizados como bombas. Y vuelve Billy Kincaid, que es el pedófilo más famoso de McFarlane. Sí, claro. De los primeros números. El que tenía el camioncito de los helados, exacto. Que echaba a los pibes ahí adentro. You scream, ice cream. Claro. Él es el villano del primer arco de King Spawn. Y es extremadamente brutal esa pelea. Tripas muy gráficas. Nada, el gore está a la orden del día. Uh-huh. Pero sí, es como si uno quiere madurez, no va a estar en la línea principal de Spawn, sino en el spin-off de King Spawn. Que eso sí es algo que creció con el lector, por así decirlo. Uh-huh. Para el que hoy se quiere enganchar con Spawn, tarde, ¿no? Mal y tarde. ¿Por dónde le recomendás empezar? ¿Por el principio o por alguno de estos relanzamientos que fuiste numerando? Por el spin-off de King Spawn. Sí, por sí, King Spawn sí. Número uno. Y Gunslinger, si pueden, evítenlo, porque lo dibuja el muerto bootleg de Brett Booth. ¡Ah! ¡Ay, no! ¡No! Acabas de traer... Un dibujante me trae pesadillas, me trae Brett Booth. Choto. Y el guion es de McFarlane y, como dije, no tiene estructura. Sí. Y si quieren algo más estilo X-Men, está The Scorch. Sí. Está, si bien también es de John Lewis, que es el de King Spawn, un poquito abajo de ese. Uh-huh. Estoy pero sufriendo. El grosso es King Spawn, entonces. El grosso es King Spawn. Vos podés arrancar con ese número uno. Sí. No, te explican un poco de qué va el universo de Spawn y tiene buenas historias. Sí, porque cada vez que aparece un personaje, se da un poquito en contexto, no te abruman con el contexto y se entiende a la perfección. Buen arte, buenos flashbacks, bueno, sí. Excelente dibujo. Javier Fernández es como el arte tradicional que mete ahí y FCO pone un buen color para hablar porque el pobre nunca tuvo un buen colorista en DC. Pero sí, 100% recomendado ese. Uh-huh. Es como, sea fanático o no, King Spawn es el que vale la pena. Y de los guionistas que no son McFarlane, entonces me quedo con David Hain. David Hain, su etapa, la más sólida. Flip Tan. Pero sirve para el guion de David Hain. Y después viene su amigo que dibuja con computadora, que se me olvidó el nombre, pero no importa. Cumple, sirve para plasmar el guion. Bien. Yo me acuerdo de esa época en la que mencionamos recién, donde había pseudo Constantines y pseudo Somethings y pseudo cosas. ¿Qué es lo de Brian Olguín con Ángel Medina, eso, no? Sí, que aparece 70 y pico. Jinx, la niña gótica que tiene poderes del infierno con magia y todo, sí. Y que incluso le llega a robar el traje a Al Simmons para ella ir al infierno como una G-Spawn. Pero McFarlane, después de el 185, se olvida que ella existe hasta 290 y algo. Y aparece Cogliostro y la mata. De la nada, es como... Encima, ni siquiera te dicen que es ella como para digas, ah, obvio. Claro. Como, no, nuevo diseño, la mata y dices, bueno, se murió una chica gótica. No, no, era... Era... No, Jinx no, Nyx. Nyx era. Nyx. Con Y. Sí. Yo me acuerdo de eso, no me parecía tan malo comparado con lo que había leído antes, ¿no? Con los números tipo alrededor del 40, 50 que son horribles. Sí, empieza a haber relleno porque... Totalmente. Y esa parte en la que aparecía de hip y qué sé yo, eso no estaba tan mal. Sí, la pelea de Cyborg es muy linda. Sí. Escrito por Brian Olguín, creo que era. Brian Olguín está bien, ¿no? Es mediocre, sí, pero no es horrible. Es un imitador de... Sí, de McFarlane. Y de los cómics de Vértigo. O sea, tomaba cosas de Swamp Thing, de Alan Moore y qué sé yo. Sí, es un chorro. Choreaban de ahí y choreaban bien. Que eso era una cosa llevadera comparado con lo anterior. Después lo dejé de leer alrededor del 100, creo. Después del 100 nunca leí nada. Alguna cosa investigando para alguna nota. Pero después no leí más. Así que me resirve todo esto que estás contando, Estefan. La verdad que nos estás dando un pantallazo súper amplio. O sea que vos decís que si los guiones de Spawn tuvieran un poco más de estructura, estuvieran más... Si hubiera un plan... Un poco mejor armado, se podría aspirar a un Spawn ícono grosso, sí. Y no que tenga tipo una legión de fieles seguidores. Sino que sea esta cosa inconsistente que, sí. Que hasta yo que lo amo con toda mi alma Spawn, sí. Siempre lo voy a amar. Ya escucharon todo lo que dije. Claro, sí. Sufriste cada guionista choto como una puñalada en el alma, sí. No, más. Miren los cambios y es como... Ah, bueno... Ahora Paul sí, Jenkins. Ahora es cuando... No, ahora no. La próxima. Y en su momento iba a estar Grant Morrison otra vez. Sí. Y también no, se fue al más. No, quedó un plan. Es como él quería hacer la batalla definitiva entre el cielo y el infierno. Y McFarlane dijo, y como que eso no está en los planes. Y se murió toda la idea, claro. de Morrison esto, como... Esto tendrá que ver con la mala prensa que tiene. Esto de que es como un producto choto y es lo que decíamos hace un rato. Entonces que dice Gaiman, dice, bueno, yo lo escribí pensando en que le gustaba a mi hijo que tenía 9 años. Viene Alan Moore y dice, eso lo hice porque necesitaba unos mangos. Y como que es un subproducto y cualquier guionista, por más grosso que sea, que cae ahí, parece que está va a ser mierda porque lo hace porque salió a chorear y por ahí ese es... El karma con el que le pesa al personaje, que es que no hay un autor, salvo McFarlane, pero tiene 1000 limitaciones. Que lo sienta. Digamos. Que lo sienta y que no, se lo tome en serio. Yo creo que Larsen se lo va a haber tomado en serio. Sí. Bueno, pero está bien Larsen, ponele. Sí, bueno, David Hein, por lo que él dice, capaz que también pasa. Creo... David Hein debía estar empezando, ¿no? No, ya. Venía de Marvel. Había pasado por Wolverine y varias series de Marvel. Ah, bueno, bien. Punisher, no sé. Igual, por ahí tenía ganas. Sí. Yo creo que Larsen se lo va a haber tomado en serio. Sí, puede ser. No conociendo estoy diciendo, un pero... poco la mentalidad de Larsen, yo creo que se lo va a haber tomado en serio. Y más cuando teniendo la posibilidad de dibujarlo también, ¿no? Sí. Que una tarea titánica porque al mismo tiempo estaba dibujando Savage Dragon, claro. Y hace un crossover por ahí. Es claro. Como de 2 issues para pelear contra un Osama Bin Laden radioactivo gigante. Muy Larsen. Sí, muy Larsen, totalmente. Sí, pero Larsen puede hacer 2 títulos por mes tranquilamente. Sí, ahora no está haciendo ni uno por mes. Bueno, pero... Ah, sí, paró. Sí. Pero... Estaba haciendo Anti-Savage y ahora... Ahora está haciendo a veces Savage Dragon. O sea, sí. Para que te des una idea, para octubre anunciaron el número 267 de Dragon. Sí. O sea, mirá con qué periodicidad lo está sacando. Sí. No debe tener ganas de dibujar o debe estar cansado. Debe tener o algo. Ganas, pero como no vende un choto, le da lo mismo sacarlo o no. Claro. Lo saca para los 100 fanáticos que le compran el número el día que sale. Total. Claro. Pero digo, es un dibujante que dibuja rápido. Sí, o sea, que si tiene que hacer 2 títulos por mes, los hace. Y que agarra la pluma de una forma extremadamente deforme. ¿Cómo agarra la... Yo cuando lo conocí a Larsen me asusté de cómo agarraba los lápices. Así, tipo... no se ve. No es televisión. En el podcast. No sé cómo explicarlo. La verdad que es inexplicable. Denle a un niño por primera vez un lápiz, se va a parecer a eso, pero el niño va a tener más lógica. Claro. No, Larsen es rarísimo, posta. Es como José Muñoz. Que... Que agarra raro el lápiz. Se agarra como de arriba. Sí. Es una cosa rarísima. Pero dibuja también. Rapidísimo. Como una vez en el trabajo dibujó un Alex Siner y segundos, ya está. Sí. Muy capo. Sí. Sí, no, es muy capo. Sí, pero agarra el lápiz de una manera rarísima, sí. ¿Y quién te parece a vos que podría ser el guionista grosso de Spawn? Donny Cates. ¿A Donny Cates Donny Cates podría ser Spawn? Porque él lo que hizo con Venom. Sí, a mí no me gusta, pero bueno. Logró hacer que algo que era nada sea... Sí, popular y... Extremadamente popular. Sí. Y él ama Spawn. Así que yo creo que él tiene que ser el próximo guionista en algún momento de su vida. Mientras que yo sea joven, por favor. Y que no le pongan un dibujante muy horrible, ¿no? Por favor. Igual, él tiene muchos amigos que saben dibujar. Sí. Así que yo creo que por ese lado va a ir bien. O de última, John Lewis te robó a Javi Fernández. Ahora es mío. Búscate otro. Pero sí, yo creo que la solución para todo este tema de Spawn sería... Donny Cates. Y bueno, ¿vos sentís que McFarlane se banca que vengan guionistas grosos o que de alguna manera los, entre comillas, sabotea para que no lo eclipsen y que nadie diga, no, Spawn es bueno si lo escribe X y no si lo escribe McFarlane? Y siempre él... Mete mucho. Sí, sí, nada más que en todos los cómics que él no escribe, dice Additional Dialogue by Todd McFarlane. Siempre tiene que meter... Un bocadillo. Te arruina y te arruina el cómic. Ah, te agarra, no sé, te agrega faltas de ortografía, ¿viste? Bueno, dice, esto es Spawn. Justo dijiste eso. Y en el arco que Spawn va a Japón, escriben mal el nombre de un personaje japonés. Primero es con O y después es con U. Y es como... Pasaron dos issues, no te podés equivocar así. Osamu Tezuka. Claro. Osamu Tezuka. Claro. Dios mío. Y bueno, es McFarlane, está bien. Bueno, ¿querés contarnos algo más de Spawn, de tu vínculo con el personaje, de algo que tengamos que leer los que no somos tan fan del personaje, pero que nos llama la atención que durante 30 años se haya impuesto un creator own superheroico por fuera de DC y Marvel y demás? Bueno, aparte de lo que dije como 20.000 veces, hay dos issues dibujados por unos italianos que son... fallé. El segundo se llama Architects of Fear, el primero me olvidé. Si buscan el segundo van a encontrar el primero. Empiezan y terminan, one shots, historias autoconclusivas de Spawn. Y de paso de italianos, que es como algo extremadamente raro. Son prácticamente fanáticos que agarraron, hicieron un cómic, McFarlane lo vio y es, sí, publicalo. Se imprime. Sí. Pero, y eso sí, está bueno. Eso está bueno. Summit Twitch, Case Files, el que supongo que ya dije. Y el número 200 de Spawn, escrito por Robert Kirkman. Y dibujado por Michael Golden con tintas de McFarlane. Opa, Michael Golden. Muy bueno. Capo. Sí. McFarlane siempre habla maravillas de Michael Golden y dice que fue su gran influencia, que yo, pero no se nota mucho porque Michael Golden es un dibujante preciosista y McFarlane se convirtió en un dibujante grotesco. Pero sí, me encanta mi Golden. Sí, Kirkman y Golden, Está bien. Kirkman y Golden, compro. Sí, claro. Está bien. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Estefan, por este gran pantallazo sobre los 30 años de Spawn. Recorrimos un poco la trayectoria y los highlights, si se quiere, de un personaje que todos conocen, pero que poca gente lee en la actualidad, por lo menos acá en Argentina. En Estados Unidos vende bastante bien aún hoy. El número 300 fue una devastación nuclear lo que vendió. Así que bueno, sigue vigente Spawn ahí en ese rinconcito oscuro y todavía superheroico de una editorial que ya no se parece nada a lo que era hace 30 años. Gracias a Dios también, ¿no? Y gracias a Kirkman y a Larsen y a todos los que trajeron otro tipo de títulos a Image. No nos vamos a meter ahora en la historia de Image. Ya hicimos un podcast sobre los 25 años de Image hace 5 años, lo pueden escuchar. Pero nada, queríamos repasar un poco la historia de Spawn por esto que decíamos, ¿no? Que es un personaje que todo el mundo conoce, todo el mundo escuchó hablar, todo el mundo lo tiene más o menos en el mapa, pero poca gente lee el día a día de las historias que van saliendo, y más ahora que hay 4 títulos de Spawn, que ya es más complejo incluso de comprar. Hay muchos TPs. Pero a $3 cada issue. A $3 cada issue, sí, mientras casi todos están a 4 o 5. Sí, exacto. Hay muchos TPs, hay muchas recopilaciones, hay en castellano, hay en inglés. Ahora se están dando los compendios, que son de 50 issues, claro, por tomo. Sí. Y si querés dar un vistazo, sirve. Sí, te compras el... Para darte una panzada. El cuarto te compras, el cuarto, que empieza el 151 con David Hein. Todavía no salió, pero espérenlo. Claro, ese es el pulenta. Mientras tanto, el resto es como un warm-up, una presentación de personajes muy larga, que no se sabe para dónde va. Me pego unos volantazos bizarros todo el tiempo. Bueno, esto solo. Muchas gracias, Estefan, por acompañarnos en esta tarde. Y quédense, porque viene una canción y venimos con el bloque de las recomendaciones. Roll on thunder, shine on lightning. The days are long and the nights are frightening. Nothing matters anyway, and that's the hell of it. Winter comes and the winds blow colder. Will some grow wiser? You just grew older. You never listened anyway, and that's the hell of it. Good for nothing, bad in bed. Nobody likes you and you're better off dead. Goodbye, goodbye. We've all come to say goodbye, goodbye, goodbye, goodbye, goodbye. Born defeated, died in vain. Super destructive, you were hooked on pain. And though your music lingers on, all of us are glad you're gone. If I could live my life half as worthlessly as you, I'm convinced that I'll wind up burning too. Love yourself as you love no other. Be no man's fool and be no man's brother. We're all born to die alone, you know that's the hell of it. Life's a game where they're bound to beat you, and time's a trick they can turn to cheat you. And we only waste it anyway, and that's the hell of it. Good for nothing, bad in bed. Nobody likes you and you're better off dead. Goodbye, goodbye. We've all come to say goodbye, goodbye, goodbye, goodbye. Born defeated, died in vain. Super destructive, you were hooked on pain. Though your music lingers on, well, all of us are glad you're gone. Último bloque de este podcast número 159 de Comiqueando, y es el momento, como ustedes ya saben, de las recomendaciones, donde les contamos algunas cosas que leímos últimamente y que estaría bueno que ustedes también lean. No sé quién quiere empezar, Fede. Bueno, dale. Yo esta para, vuelta... ¿Leíste algo? ¿Viste? Ah, sí, bueno, sí, paren las rotativas. Sí, sí, sí. Fede esta leyó vuelta, un esta paramos vuelta grabar. Tengo algo para recomendar, que es una edición de un amigo de la casa. Es una edición de Deux. Así que tenés un libro exclusivo. Un libro exclusivo, sí, totalmente. Que es El Albino, de unos grandes autores como son Enrique Sánchez Aulí y Marcelo Pérez. Pérez, ahí está, eso mismo. Un argentino que vive en España. Un argentino que vive en España hace muchísimos años. La verdad que me gustó. Es un cómic que tiene unos cuantos años, es de 1997, a pesar de que, bueno, la edición argentina es de ahora, acaba de salir. A color, ¿no? A color, por supuesto. Y, bueno, qué sé yo, ¿viste? Son esos cómics que son raros. Es Aulí en estado puro. Cualquiera que leyó Torpedo, digo, sabe qué esperar. Es como polémico. Son un grupo de pibes que... sí, son adolescentes un poco más grandes, de 19 años, una cosa así, digo, que están estudiando, no sé qué, que arman una fiesta y llaman una mina para hipnotizarla y garchársela. Es todo como muy polémico. Y bueno, nada, pasa algo con esto de que a la mina la hipnotizan y se va todo un poco al carajo. Y bueno, la historieta toma como otro rumbo. La verdad, un fin de semana con los Pumas. Claro, la verdad que me divirtió mucho, me gustó mucho. Bueno, yo soy muy fan de Aulí, el dibujo de Pérez es muy bueno, es un autor que no conocía, la verdad. Me gustó. Es muy bizarro que el libro, esta edición, no sé de dónde la habrán choreado, tiene un prólogo de Juan Jiménez que... Bueno, porque... nada, ahora que está muerto Juan Jiménez es como raro, ¿viste? Che, un prólogo de Juan Jiménez, ¿cuándo escribió este prólogo Juan Jiménez? Debe estar choreado de la edición española, calculo. O no sé para dónde lo habrá hecho. Sí, lo habrá hecho para otra edición. Para otra edición debe estar hecho ese Marcelo prólogo. Pérez era como un intento de un segundo Juan Jiménez. Exacto, exacto. En sus primeros trabajos era medio un clon promisorio de Juan Jiménez sin llegar a ese nivel, pero bueno, después me imagino que habrá ido mejorando. Yo claro, sé mucho que no veo. Y bueno, Jiménez cuenta un poco eso, de cómo uh-huh. empezaron como su carrera a la par, y qué sé yo, un poco de eso habla el prólogo. Después tiene una intro también de Aulí, donde cuenta de como cuatro o cinco proyectos que nunca pasaron de estado de bocetos con Pérez. Digo, teníamos esta idea y no sé qué, bla, bla, bla, y se cayó. Y después hicimos esto otro y están los bocetos y las cosas. Está bastante piola, bueno, hasta que finalmente llegan al Albino, que es la obra que pueden concretar los dos. No, la verdad que muy, muy, muy piola. Y la edición de Deux está dentro de todo bien. La crítica que le encontró... Que, bueno, nada, como decimos, esto debe estar basado en la edición española, es que está llena de galleguismos. Yo entiendo que Enrique Sánchez Aulí es un autor español, pero igual esto lo hicieron para Dargaud, para Francia. Entonces, digo, qué sé yo, podés en lugar de polla poner pija y en lugar de follar poner coger, digo, me parece un poco vago no hacer... esas cosas y que los personajes hablen en gallego, claro. Sobre todo cuando incluso toda la historieta transcurre en Estados Unidos, o sea, transcurre en un pueblo norteamericano, entonces digo, no hay un motivo por el cual los personajes hablen en gallego, más allá de que Aulí es gallego, digo, pero no sé. Ni siquiera es gallego, es catalán. Es catalán, bueno, claro, digo, pero ahí me parece que hay una cuestión, digo, un de poco paja, de sí, paja loco, total, de agarrar y meter los textos como estaban y ya. Bueno, pero, si lo veo me lo voy a comprar. Pero después nunca lo vi, está bien. Y es que acaba de salir, salió esta semana o la semana que se pasada. La próxima, porque sí, 150 sí, ejemplares. Obviamente, pero bueno, pero sí, acaba de salir, o sea, debe estar en las comiquerías recién ahora, por eso no lo debes haber visto. Gonza. Bueno, yo tengo tres libros, que son un adelanto de Papa Fina, que va a estar, creo que la semana siguiente a que se publique este podcast. Por un lado, leí Lovecraft de Hans Rodionoff, Kit Giffen y Enrique Brecha. Me acabo de ir en seco, perdón. Uy, boludo. Me tengo que ir a cambiar los lienzos. Sí, qué bueno yo, que es eso. Yo me pasó una cosa cuando terminé de leer el libro. Yo conocía la historia, que es un guión de Rodionoff que le ofreció a John Carpenter. Y lo que me pasó al cerrar el libro fue qué lástima que no es una película. Creo que es una película polémica porque no era un buen momento de Carpenter. 98, 99 es un momento del declive de las películas de Carpenter después de Escape en Los Ángeles, que es horrible, con un mal la diseño. Época de vampiros, ¿no? Vampiros zafa, ponele, pero no, Escape puta, from L.A. es... Vampiros es terrible. Escape from L.A. aparte tiene el proto CGI horrible que vos pensás si tenés que hacer los innombrables de Lovecraft, te hacen problemas, pero bueno. Es obviamente un guión... No, aparte que Joe Carpenter, que hizo En la boca del miedo, que obviamente es completamente Lovecraftiana, redaba para acá una película más que decente, pero bueno, se convirtió en un guión que adaptó Kit Giffen y bueno, dibujado por nuestro emblema Enrique. Fantástico, la verdad que es una biografía levemente ficcionalizada sobre el origen de la locura Lovecraft, con el tema del árabe loco, la historia del padre, el fanatismo por Poe, que obviamente Enrique destruye por completo el momento que empieza a meter... los mitos de Tulu, Hogot, unos diseños y un color sobre todo fastuoso. Ahora un libro increíble que ojalá, qué sé yo, Omnipress, siendo que es de DC y Enrique Brecha es argentino, haga una edición argentina en algún momento. Tal vez estoy pidiendo demasiado. Pero probablemente no sé. El mejor trabajo de Enrique para Estados Unidos, ¿no? Tiene mucha onda. Creo que si lo comparas con las cosas que hizo para Legión o para Swan Thing tiene bastante onda, pero sí, se nota que le puso mucha pila. Bueno, obviamente un gran complemento es leer las historias de Tulu que hizo Papá Alberto, que creo que Editores la reeditó hace no mucho. Después leí Love Bunglers de Jaime Hernández, estoy terminando ya la saga de Locas. ¿Qué sé yo? Siento, es algo que discutí con Andrés en su momento, que ya es una época en la que él ya no leyó. Para mí, a Jaime lo veo todo el tiempo en ascenso. O sea, si todo lo que hizo después del volumen 1 y 2 está bueno... Este camino, si bien no deja de ser un cierto momento más de lo mismo, porque no deja de ser Maggie y las demás creciendo, siendo más adultas. No sé, hay mucho corazón, aparte de un dibujo excepcionalmente grosso, que qué sé yo. No sé, se nota que Jaime le pone demasiado a Love and Rockets y por eso no hace otra cosa, porque nunca afloja, nunca te tira una viñeta chota, nunca. No escatima en sus recursos. Y el último libro que leí es Impares de Matías Censo, que ahora firma como Matías Di Vicenzo. Es un libro que editó Faro Negro, una editorial argentina de muy poco, de muy corto alcance, porque terminó en pandemia, nació en 2018, que hacían libros muy artesanales, con mucha onda, mucho cariño. El de Matías es un hardcover que hoy está, entre comillas, saldado en comiquerías, creo que por lo menos 2 lucas conseguís el libro. Es una historia fantástica de una chica que experimenta con el revenge porn, digamos, se separa de su ex y el ex sube videos porno de ella. Y bueno, el libro versa de un trip psicológico que a ella le ocurre, completamente bancado por los distintos estilos que pela Matías, que si bien no está a la altura de lo que es ahora con Efecto Malena, que me parece fastuoso el nivel de dibujo que te maneja, no es un dibujo al impar, es muy primitivo, está bastante bien, se nota que está... mejorando a medida que pasan las viñetas. Los estilos son marcadamente distintos y tienen mucho sentido, mucha onda. Lo banco bastante. Es un libro que, bueno, justamente es una editorial que está fenecida. Nada, hay que conseguir lo que se pueda recuperar en comiquerías. Si se puede, buenísimo. Y si no, bueno, ojalá en un momento Deriva, que es donde Matías publica actualmente, lo reedite. O bueno, será unas tantas obras perdidas de la historieta argentina que... Porque no hay una cierta facilidad con la reedición de algunos autores. Bueno, ojalá que no se pierda. Así que nada, tengo 3 libros para recomendar. Y uno más que, bueno, estará en la próxima columna. Muy bien. ¿Y vos, Andrés? Yo volví a leer Fantasciencia en la edición nueva, la que salió a color. Es coloreada, claro. En Rabdomantes se reeditó esta obra de Mauro Mantella y Leandro Rizzo, que es del 2008, si no me equivoco, la original. Esta vez con un coloreado muy bueno. Nada, es una gran historia. Fantasciencia tiene una cantidad de conceptos infinitos. ¿Tiene algo extra? Porque yo tengo la edición vieja. El prólogo de Cachas. Y digo, siempre pienso, ¿vale la pena? Sí, se ve mucho más lindo. Se ve mucho más lindo. Sí, a mí me gustó más. Okay. Tiene explicaciones, ¿no? De los guiños. Eso estaba también en la edición anterior. No, sí. No estaba. Las referencias, viñeta por viñeta, de qué te están hablando, sí estaba. Es como. Tiene por ahí ese problema de el guionista que se pasa de canchero, ¿no? de que parece que está levantando la mano diciendo, yo estudié, señorita, yo estudié. Quiero pasar yo a dar la lección porque yo estudié. Viste, tipo Alan Moore en From Hell. Claro. Yo estudié, yo sé todo. Yo te puedo explicar toda la historia. Bueno, ese es el único problema que tiene. La cantidad de ideas que tira Mantella en tres issues, porque Fantasciencia son 64 páginas de historia. Sí, creo que el problema es en realidad. Que tiene tanta información en muy pocas páginas y te quedas no solo con ganas de más, sino de una sensación que fue lo que pasó a mí, que es hay mucho que no explicaron. Hay mucho que no explicaron y hay ideas muy buenas que no se terminan de desarrollar, sí. Que están insinuadas, que están muy bien porque les logra meter un contexto de aventura, personajes interesantes, pero vos decís, esto mismo con más desarrollo sería mejor y pegaría más fuerte. Está muy bien igual, son muy buenas ideas y se hace entretenida la lectura. El dibujo de Leandro Rizzo, muy bueno. Después leí El pacto del letargo, que es hasta ahora la última obra de Miguel Ancho Prado. Increíble, no está tan buena como Ardalén o como Trazo de tiza, que son sus mejores obras, pero es una muy buena historia. Podría ser, creo probablemente su primera historia apta para todo público. Podría ser una serie de Netflix, una serie de Disney, una película de Disney. Bueno. Es como una historia muy realista en la que introduce un elemento fantástico, que es dos razas ancestrales que tienen que ver con la magia, una más demoníaca y una más angelical, una más de duendes y una más de demonios, digamos, que están presentes en la Tierra desde hace mil años y que son los responsables de miles de cosas que pasaron, pero en un momento hicieron un pacto de irse todos a dormir y el primero que se despierta tiene la posibilidad de obtener un objeto mágico con el que podría eliminar a la otra raza y terminar para siempre el conflicto. Bueno, se despiertan en el presente y la raza más jodida, la más demoníaca, tiene un líder que dice, pará, acá el enemigo no son los duendes que están durmiendo, acá el enemigo son los humanos que están haciendo mierda el planeta y hay que hacer un genocidio rápido porque si no el planeta va a desaparecer. Y hay un tipo humano que tiene ese objeto místico y averigua qué carajo es ese pacto y quiénes son y trata de evitar que el capo de los demonios consiga el objeto este con el cual podría hacer mierda o a los que están durmiendo de la raza de las hadas y los elfos o a los humanos. Parece algo de Prado. No parece algo de Prado. Fuera de la parte de los autores de las razas místicas, parece una novela de Arturo Pérez Reverte, de esas que van buscando un objeto grosso, ¿viste? Uh-huh. Tipo, no sé, la carta esférica o la tabla de Flandes, donde hay un misterio, ¿viste? Que van investigando en bibliotecas y buscando al profesor no sé qué, que es el que investigó tal cosa. Parece una novela de Arturo Pérez Reverte. Pero de pronto, al meter todos estos elementos fantásticos, parece medio El laberinto del fauno, ¿viste? Una cosa así. Está muy bien hecha, muy bien hecha. El dibujo es precioso. El tipo volvió a darle importancia a la línea, ya no define todo con los colores, sino que labura mucho la línea. Venía de una obra en blanco y negro, como había sido Presas Fáciles, que es su obra anterior, donde había vuelto al blanco y negro, ahora vuelve a la línea. A la línea, claro. A no dejar todo medio difuso y que lo definan las formas y los colores, sino volver a laburar la línea. Muy, muy lindo el dibujo. Leí también la edición argentina de Cuentos de Terror, de Carlos Trillo y Eduardo Rizzo, que es lo que había publicado Boom Studios hace unos años como Eduardo Rizzo's Terrific Tales, que son esas 11 historias cortas. Sí, está bueno eso. Yo lo leí, no sé si lo llegué a recomendar acá, ¿viste? Siempre que digo que nunca leo nada de eso, lo leí no hace mucho. Está muy piola. Lo publicó Historieteca en diciembre. Sí. Yo lo leí más o menos primera por ahí. Primera vez que sale completo en Argentina, porque siempre habían salido algún capítulo en algún lado en la revista Meridiana. Uno salió en la Comiqueando, uno salió en unos suplementos de en una colección de VHS de terror que había sacado Editorial Perfil. Algunos lo habían publicado con una especie de diario donde aparecían sí, las historietas. Claro. Bueno, acá salieron las 11 historietas. No son todas realmente de terror. Algunas son tipo de crímenes muy jodidos, a punto que los que lo cometen pueden ser considerados monstruos, pero monstruos reales, digamos. No hay elementos fantásticos. Y otras sí hay con elementos fantásticos. ¿Algunas salieron en las Puertitas Terror también? No, puede ser ninguna, ¿no? No. Es muy posterior. Esto es de segunda mitad de los 90, los últimos laburos ya para Eura. Okay. El dibujo de Rizzo, excelente, uh-huh. Con muy poco para envidiarle a Chicanos, que es la serie mejor dibujada de la que hicieron para Eura. No me gusta la tapa. La tapa es la misma que la de Estados Unidos. No, a mí tampoco me gusta. No me gusta la tapa. No, no tiene onda. Podría tener una tapa infinitamente mejor. Le podrían haber pedido a Rizzo que sí, hiciera una tapa como la gente. Es una viñeta choreada. Sí, eso no, se aplica al 80% de los libros que salen en Argentina. Bueno, las tapas sí, podrían ser sí, mejores. Sí, siempre. Bueno, pero esta ni hablar particularmente las de Muñones, ¿no? Esas que son dos viñetas puestas de una arriba a la otra. Bueno. Pero eso fue lo que menos me gustó del libro. Sí, lo que menos se luce, capaz. Es lo que menos pero se adentro luce. El dibujo es excelente. Sí, sí. Y los guiones no son todos maravillosos, pero hay algunos realmente muy, muy buenos. Es más, yo sé que lo que digo es polémico, pero adentro hay una ilustración, esa que están Rizzo y Trillo. Sí, que es una tarjeta. Que es una postal que hicieron que está bien. Que no, es de otro autor, ¿no? No es de Rizzo el dibujo. Pero Peralta es, ¿no? Puede que sea de Peralta. Pero podría haber sido la tapa tranquilamente. Yo sé que es polémico esto de decir que las tapas no sean del autor de adentro. Hay muchos editores que me crucificarían por decir esto. Por sugerirlo, incluso. Por sugerirlo, estar en contra. Pero la verdad que me parecía como tapa, que es un poco con la imagen con la que promocionaron el libro y todo, me parecía mil veces más interesante. Y cuando lo agarré y vi que tenía esa tapa fea, me sentí decepcionado. Para mí no me sorprendió la tapa, pues es la misma de la edición Yankee. Así que yo tenía la edición Yankee que me había regalado Carlos, creo, hace mucho. Y bueno, ahora me quedé con la edición argentina, obviamente. Después leí Empire, de Mark Waid y Barry Kitson, que originalmente había salido en el año 99 en el sello Gorilla, con el que le fue muy mal en Image, ¿se acuerdan? Sí. A Waid, Kurt Busiek, Carl Kiesel, bueno. Dos números habían salido. O tres. Dos. Y era una miniserie de seis números, ponele. Uh-huh. Después la terminó completando DC, ¿no? Claro, donde sacó un especial con los dos números que había sacado Image y los cuatro números restantes individuales. Y el TP, que es lo que tengo yo. Muy bueno. Está bueno. Muy bueno. La idea ya de por sí es muy atractiva. Es un villano tipo Doctor Doom que logró conquistar el mundo, básicamente. Hay flashbacks a escenas importantes de esos 10 años en los que el tipo conquistó el mundo. Y ahora el tipo tiene que gobernar. Con una intriga palaciega, porque todos sus ministros y asesores y esbirros son todos villanos, uno más sorete que el otro. Entonces tenés que tener controlada esa gentuza a tu alrededor. Y tiene una hija, que vos decís, la hija va a ser el punto débil, lo van a cagar por el lado de la hija, porque el tipo la quiere mucho a la hija. No, te sorprende también con eso, es muy bueno. La resolución de lo de la hija es muy buena. Es un tipo, el protagonista Golgot, que es este villano tipo Doctor Doom, que no para de perder, es un tipo que tiene todo, ganó todo, dio todas las vueltas olímpicas que se podía dar, pero no para de perder. Todo le cuesta sufrimientos y pérdidas y dolores. Bueno, es muy interesante cómo está construido. Un personaje trágico que debería ser un personaje tipo pomposo. Jajaja, les gané a todos. Ahora todos son mis esbirros y me la chupan. Bueno, no. Es un personaje muy trágico construido en base a pérdidas y derrotas. Un tipo inteligentísimo, bueno, y con muchos plot twists, muchas cosas que amagan ir para un lado y van para el otro. La verdad que está muy bien escrito y el dibujo de Kitson es muy cumplidor. Está bueno. Le pone a los personajes unos armamentos, unos vehículos, unos trajes que parece como una actualización 2000-osa o noventosa del cuarto mundo de Kirby, de los villanos de Apocalypse, ponele. Está muy bien, muy interesante. Y finalmente lo que más me gustó, una historieta que me emocionó, es Kobane Calling. ¿Qué carajo es Kobane Calling? ¿Ustedes se acuerdan cada vez que nosotros hacemos el balance del año y contamos qué fueron los libros más vendidos en los distintos mercados? Nos cagamos de risa porque cuando miramos la lista de los más vendidos en Italia, aparece siempre 5 o 6 veces Cero Calcare, ¿no? Un autor italiano nacido en Roma que en Argentina no es conocido, pero en Italia es como el hiper mega furor que no para de pegar hitazos, tiene un dibujo animado en Netflix, tiene el imperio de la historieta más grande de Italia, hoy es este señor. Y nunca había leído una historieta de él. Conseguí su novela gráfica más extensa, que son como 300 páginas, que se llama Kobane Calling, que no es otra cosa que un cómic testimonial donde el tipo te cuenta dos viajes que hace a el Rojava. ¿Qué es el Rojava? Es una parte de la frontera entre Turquía, Siria e Irak, donde está el ISIS matando gente, donde los turcos bombardean, los yanquis bombardean, los sirios bombardean, y hay un grupo de gente, tipo la aldea de Asterix, que resiste a todo eso y construyó una sociedad con una forma de gobierno que se llama confederalismo democrático, donde la mujer no es discriminada como en el resto del Islam, donde lamentablemente para sobrevivir tienen que ser todos guerrilleros, pues todos los días tienen que cagar a tiros con alguien, y donde están construyendo una especie de país utópico nación utópica que recibe ayuda de un montón de gente copada del resto del mundo, ¿no? Obviamente, para resistir contra Turquía, Irak, Siria, los yanquis que bombardean, ISIS que pasa y te decapita, ¿viste? Bueno, nada, y se van juntando gente que está podrida del régimen islámico, sobre todo las minas, que en el régimen islámico son tratadas como mercadería prácticamente. Tu padre decide con quién te vas a casar, tu tío te viola, tu marido te prostituye y después no podés mostrar el pelo, bueno, esas pelotudeces de esa cultura retrógrada que Turquía banca en secreto mientras se hacen los occidentales. Bueno, Cero Kalkare viaja dos veces ahí a investigar cómo es, a ver eso con sus propios ojos. Se juega la vida, obviamente, con un grupo de italianos que van con él, porque pasan cerca de lugares donde caen bombas, donde, ¿viste? Pero no es un cómic de Joe Sacco, ¿eh? No es un cómic periodístico triste donde lo único que hace Cero Kalkare es copiar fotos de lugares que visita y hablar con gente que te da testimonios desgarradores y te pones a llorar y decís la puta madre, es el festival de los crímenes de lesa humanidad. No es un cómic de Joe Sacco. El tipo te cuenta eso desde la óptica de un pelotudo, primero con un dibujo muy lindo, muy amistoso, muy cartoony, pero de un boludo de 30 años italiano que no sabe de política y no sabe de periodismo y nada. El tipo mete chistes de videojuegos, chistes de manga, ¿viste? Mirá, este se parece estos parecen los villanos de Hokuto no Ken. Esto parece, no sé qué, este es el boss más capo porque pasamos de nivel y ahora nos dejan llegar a la otra pantalla. Bueno, todo el tiempo haciendo ese tipo de chistes pelotudos, ¿viste? Jodiendo con su barrio de Roma, que está en peores condiciones que estas ciudades que visitan. Bueno, te cagás de risa, es muy divertido, muy divertido, está muy bien escrito. Y además, obviamente solo en italiano, ¿no? No, lo conseguí en castellano. Ah, mirá. Tengo la edición de Reservoir Books española. Ah, mirá. Sí, no, está editado en España y se consigue acá en Argentina, se distribuyó en librerías. Yo lo compré en la fábrica de historietas. Es muy divertido, está muy bien dibujado, es muy emocionante. Y el tipo, viste, se va convenciendo de a poco de que eso es posible. Al principio dice, acá nos van a cagar a tiros, acá nos garchan, acá esto es una mentira, acá debe ser todo un gran negocio de un hijo de puta que se lo está culeando a todos. Y el tipo, viste, incluso le pregunta a la gente que vive ahí, che, ¿qué es lo más negativo que encuentran de este nuevo régimen político que impuso el Estado de Rojava? Y que antes para cruzar toda la ciudad tardabas 15 minutos y ahora tardás 2 horas porque en todos lados te controla gente con la ametralladora. Bueno, ese es un gran problema. Viste, antes venían los del ISIS y te decapitaban. ¿Viste? Acá, bueno, está todo muy militarizado y todo muy controlado y todo muy vertical. Y cualquier, hasta pibas de 16 años son convertidas en soldados. ¿Por qué? Porque es eso o que te maten. ¿Entendés? Hay una resistencia armada que vive en cuevas para que no los detecten los satélites. Bueno, una cosa muy zarpada, pero muy humano y contado de un modo muy divertido, muy atractivo. Recomiendo muchísimo Kobane Calling y obviamente tengo ganas de consumir cualquier otra obra de Cero Kalkare que caiga a mis manos, porque ya ahora entiendo por qué lo quieren tanto. Esto es como muy, muy grosso, muy, muy grosso. A mí me gusta Joe Sacco, pero este es el 678 de Joe Sacco, ¿entendés? Es que se le planta en la vereda de enfrente y le dice, estas mismas cosas que vos contarías aburridas, depresivas y llenas de detalles para amargar al lector, yo te lo puedo contar desde un lado más ingenuo por ahí, pero que lo voy a entretener al lector. Muy, muy copado. Muy copado, banco mucho. Y la principal recomendación que tengo es que no se pierdan el nuevo número de La Comiqueando Digital, que para cuando ustedes escuchen esto, seguramente ya va a estar disponible en comiqueandoshop.blogspot.com. Todavía no sé cuánto va a valer la descarga, pero va a valer menos que una docena de facturas. Ya no sé cuánto está. La docena de facturas está arriba de 800 mangos. 5.000 pesos está la docena de facturas, más o menos. Sí, está arriba de 800 mangos, esto va a estar abajo de 800 mangos. 7.50 probablemente. $3 para la gente que vive fuera de Argentina y un poco menos para los argentinos. El superministro Massa todavía no llegó a la contabilidad de Comiqueando. Las oficinas de Comiqueando. Todavía no apareció por acá, no se hizo presente. La revista en total tiene 219 páginas, un poco más que el número 1 y un poco menos que los otros 3 números del año pasado. También no hay una, aclaremos que tampoco hay una nota. No está esa hipernota de 100 y pico de páginas que veníamos haciendo en estos números. Que era como muy grosero. Acá no hay un informe hiperprotagónico como fue el de Trillo o el de Hugo Pratt o el de o el de Tezuka, sino que hay un montón de notas. No hay secciones ni columnas tampoco. Claro, bueno, hay claro, solo notas. Eso le bajó un poco la cantidad de páginas. Y además volvieron las historietas. ¡Oh! Después de muchos años de no hacer un comic strip, hicimos un comic strip con la participación de un montón de autores que después vamos a nombrar. Si quieren, repasamos un poco los contenidos. Dale, para dale. Que la gente tenga presente con qué se va a encontrar cuando se descargue de comiqueandoshop.blogspot.com el nuevo número. Capaz que contar que no contamos que si bien no es temática del autor, hay una temática conceptual. Que claro. Y lo hizo casi todas las notas. Hicimos una votación entre toda la gente que participa de la revista acerca de qué tema querían que fuera como el tema principal. Y ganó el tema delirio. ¿Qué quiere decir delirio? Bueno, lo que no era ni policial, ni ciencia ficción, ni deporte, ni erotismo, ni guerra, ni qué sé yo, fue delirio. Y ganó delirio. O sea, medio por default, no sé. Pero fue lo más votado entre los colaboradores, incluso entre gente que después no colaboró con la revista. Que... muy peleada por una categoría que hay que ver si califica para la próxima. Totalmente. Vamos a repasar un poco las notas. La primera nota que va a aparecer en la revista es la de Herbie Popnecker, un personaje muy bizarro, muy delirante, un artículo de Roberto Barreiro sobre un personaje semi-olvidado de Estados Unidos. Después viene la nota sobre Jerónimo Puchero, o Jerón Mucherot, este clásico contemporáneo del maestro François Buch, que escribió acá el señor Velasco, aquí presente. Después tenemos una nota bastante extensa sobre todas las obras que tienen que ver con el delirio, el humor y la joda, obra de Keith Giffen, ¿sí? Con mucho Ambush Bug, pero también con Trencher, Lobo, Heckler, no sé, Heckler, todas esas fumanchereadas de Giffen que fue acumulando a lo largo de los años. Son un montón. Son un montón. Cuando Giffen solo es cualquier cosa menos cualquier una fruta, idea. Tal cual. Sí, obviamente. Esa la hizo Diego Accorsi. Después tenemos la primera colaboración de Hernán Panessi con Comiqueando. Hernán Panessi probablemente lo conozcan, un gran periodista especializado en cultura joven, cultura pop. Claro, él había escrito una nota para la online. Claro, para la Comiqueando de papel, creo que para papel. La edición que nunca salió, que era una nota larga de Walking Dead. ¿No era de Cachas esa nota? No, era de Panessi. Ah, mira, bueno. La nota de Walking Dead era de Panessi, que es una nota que nunca se publicó, porque justo ese número de la revista que era el que iba a salir, que era con tapa de la película de Avengers. No, la de New 52 fue la última original. Claro. Para eso después preparamos una. La última que armamos fue una con tapa de película de Avengers. De película de Avengers, que nunca llegó a ver la luz. Las notas después se fueron publicando en el online, pero calculo que la de Panessi creo que no, porque justamente era como... no era un colaborador habitual y quedó afuera, pero bueno, nada. Bueno, acá se sacó las ganas. Nos trajo una nota sobre Capitán Cannabis, que es un personaje canadiense que tiene mucho que ver con la marihuana, que también tiene mucho que ver con el delirio, obviamente. Bueno, Hernán escribe también en la revista THC, que es sobre cultura canábica, sabe muchísimo el tema. Después tenemos otro colaborador que está por primera vez en la Comiqueando, que es... Jordi... dijiste drogadicto de una manera muy sutil. Muy sutil. Jordi Riera Pujal, un colega catalán, que colaboró con un artículo sobre Cotidianía delirante, una de las grosas obras de Miguel Ángel Prado, que tiene que ver con el delirio, pero también tiene que ver con la bajada de línea política, con cierta crítica y encender alarmas y cosas que están muy bien. Después Luis Gantus nos trajo una nota repasando los momentos más bizarros de la historia del cómic mexicano, muy divertida, con algunas cosas imposibles, que si no, no puede ser, esto es una locura. Ahí descubrí a un autor que hoy es mi fetiche, quiero leer todo lo que hizo, un demente que se llamaba Rafael Araiza, que tiene el estilo de Martí, ¿viste Martí, el de taxista y Doctor Verdi, pero 40 años antes? Ah, un autor que empezó a publicar en los años 30 y terminó de publicar a fines de los 80 o ya 90, y tiene unas obras increíbles de historieta mexicana que acá no conocemos lamentablemente, pero en el artículo este de Gantus hay muchas datas sobre esto. Después viene una nota larguísima, la más larga del número, sobre adaptaciones al cine de cómics que no son las obvias, que le escribió Hernán Cachaurian, nuestro querido Cachas, una nota que tiene películas argentinas, españolas, italianas, menos japonesas, se mete con todo. Muchísimas películas yanquis raras de personajes que uno no tiene mucho en el registro, tipo, no sé, China. Están las de Spirit, están las de, claro, las de Marvel, pre-Marvel Studios, cuando hacían esas fumanchereadas, esos telefilms de Capitán América, Doctor Strange, bueno, cualquier cosa. Ah. Hay de películas de todo tipo. Qué buenas las películas de Gina, boludo. Un horror. Yo la vi. Está la famosa película de Shore, el cazador del futuro, claro, que está basada en un cómic de Juan Sanotto. Claro. Bueno, hay un montón de material. Sí, en Enga. En Enga. Claro. Hay un montón de material rarísimo que, por suerte, nos habíamos olvidado de eso, pero ha vuelto. En forma de un gran informe de cachas. Después a mí me tocó... Bueno, yo hice, escribí un montón para este número, porque como en el anterior no había escrito nada de este Cobré Venganza. Escribí una nota larga de los Freak Brothers, de la gran creación de Gilbert Shelton, que siempre me gustó muchísimo. Bueno, todo lo que hay, la serie animada, todas las historietas, todo lo que encontré. Después Norman Fernández tiene un artículo sobre un libro que se llama... dedicado a Goya, a Francisco de Goya, al pintor, que acaba de salir en España y que la está rompiendo toda, y lo conecta también con otro libro que habla de un pintor español que es el Españoleto, no me acuerdo el nombre verdadero, pero le decían el Españoleto, Rivera, algo Rivera, bueno, no me acuerdo. No quiero mandar fruta. Está bien. Y... No, lean la nota para saber bien de quién está hablando Andrés. Sí, claro. Son dos historietas basadas en dos pintores distintos que medio dialogan entre sí y tienen que ver con el tema de la locura y la inspiración extraña de estos genios. Después tenemos otra nota larga, que es la de Madman, la gran creación de Michael Allred, que empezó en una editorial que nadie se acuerda y después terminó en Image, que la escribió Gonza, aquí presente, repasando toda la trayectoria de este extraño superhéroe, carismático, copado. Qué raro que nunca haya habido dibujos animados ni películas de Madman, porque re daba. Es raro. Una intención de película Robert que Rodríguez. Está contada que sí, Robert. Sí, pero duró años y que no pasó nada. Nunca avanzó. No. De hecho, lo iba a cambiar por, creo que una de Red Rocket 7, no, de un cómic que hizo Alred hace mil años, que era un astronauta. Está en la nota. Y tampoco, no prosperó. O sea, quedó como Madman. Una mala leche cósmica. Meado por los dinosaurios. Después hay una nota sobre Coppi, el gran autor argentino que publicó casi toda su obra y murió finalmente en Francia. Esta la escribió Laura Vázquez. Yo metí ahí unos textitos de complemento, enfatizando sobre la mujer sentada, que es el personaje más conocido de Coppi, que está editado en Argentina, digamos, lo que más se conoce acá. Después hay una nota de Fantoma. Fantoma fue la primera heroína con superpoderes de la historia del cómic yankee. Acá Fede Musso nos cuenta todo sobre ella y sobre su creador Fletcher Hanks, al que define muy lúcidamente como el Ed Wood hijo de puta, porque Fletcher Hanks, además de un autor muy raro, era una muy mala persona. Entonces cuenta un poco la historia de este tipo que cagó a toda su familia, que fue una persona de mierda y que murió siendo un linchera, muerto de hipotermia, abrazado a una botella en un banco de una plaza. Se lo merecía por sorete, sí, sí. Así que bueno, toda la historia de Fletcher Hanks y de Fantoma, que es su personaje, uno de sus personajes más conocidos, está también. Después hay una nota que ya no está tan compenetrada con el tema del delirio, pero que sí la queríamos hacer porque nos encanta, sobre la vida y la trayectoria de Satoshi Kon, tanto en manga como en anime, un tipo que fue genio en esos dos campos. La escribimos junto con Gregorio Guerrero, Pancho Lobo y Luquita Ferrero, y yo también aporté ahí algunas cosas. Una gran nota sobre un ídolo absoluto que murió muy joven, lamentablemente, que muchos asocian con Katsuhiro Otomo, porque eran muy amigos, socios. Kon fue asistente de Otomo también. Bueno, tienen bastantes cosas en común. Hicieron manga juntos, que es una película. Kon hizo la adaptación de una película que dirigió Otomo, que es World Apartment Horror. Hermosa, preciosa. Después, háganme acordar de los contenidos audiovisuales exclusivos, que no los tengo acá anotados, pero los quiero mencionar también. Hay una nota sobre Alpha Flight, que escribí yo, buscando alguna serie de Marvel que no tuviera películas ni series, que creo que eran tres. Power Pack o Alpha Flight. Dije, bueno, vamos a Alpha Flight. Power Pack tiene una película vieja de los 90. Ah, mira, no me acordaba. Telefilm. No me acordaba. Y Cachas debe tampoco. Estar en la nota de Cachas. No lo vio nunca Cachas. Mirá qué mal. Mirá qué mal. No sabía. Está para la actualización. creo que Alpha Flight debe ser lo único que nunca tuvo series ni películas. Habrán aparecido alguna vez en un capítulo de la serie animada de X-Men. Sí, con toda obviamente. La a veces Sasquatch en algún momento. Así que capaz aparece en la serie nueva. Tuve que leer épocas desgarradoras de Alpha Flight, épocas donde para leer Alpha Flight tenés que tener estómago de acero porque es horroroso. Pero bueno, ahí está toda la crónica de esta serie creada por John Byrne para ser rivales de los X-Men y después tuvieron su propia continuidad. Después terminamos con un artículo sobre gemas ocultas de Columba que escribió Ariel Avilés, rescatando algunas series que se publicaron en Columba y que luego se reeditaron en el libro, pero que quizás no son las más conocidas, no son ni las de Robin Hood, ni las de Oesterge, ni nada. Son cosas más raras que aparecieron en Columba y que se pueden, que en algún momento se recopilaron en el libro para que no sea tan difícil de encontrar. Y finalmente cerramos con el Comic Strip, con la vuelta de las historietas a la Comiqueando, con un elencazo de autores. Está Rodolfo Santulo con Facundo Percio, está Javi Hildebrand con Santiago Miret, está la Colo Mahawks con Maru Rubín, está Fede Velasco con José Luis Gaitán, está Roberto Barreiro con Lauri Fernández, una historieta muy muy linda. Hay una de dos páginas de Emiliano Migliardo, y hay un capítulo inédito en Argentina de Alan Stroker, que ustedes lo leen en las tiras, que aparecen los lunes, de Cejo y Pablo Barbieri. Acá hay un episodio que se hizo para una revista española en formato de historieta normal. No es una tira. No, claro. Es una tira. Son 30 y pico de páginas en total de Comic Strip. Muy divertido, con muchos dibujantes distintos y guionistas distintos. Así que está muy bueno. Y en los contenidos audiovisuales exclusivos tenemos dos muy zarpados. Un episodio especial del podcast de Comiqueando, que no son estos que ustedes escuchan en forma gratuita en el sitio web, sino que este quiere buscarlo con un QR que está adentro de la revista, que es un homenaje al maestro Alan Grant, que se murió, como ustedes saben, hace unas semanas, y ahí tuvimos los testimonios de Kike Alcatena y Ariel Olivetti, que son dos de los dibujantes argentinos que tuvieron la suerte de trabajar con él, de Jorge Palomera, que es un guionista argentino que se hizo amigo de Alan cuando Alan venía a Fantaveres y que fue como... Alan fue como su mentor, que lo fue guiando en la carrera como guionista. Y de Lucas Ferrero, que es como nuestro especialista residente en cómic británico. Es el Alan Grantólogo. El Alan Grantólogo, muy bien. El 2000adólogo, claro. Residente de nuestro equipo, que nos cuenta un montón de cosas sobre todo sobre la obra de Grant para Inglaterra, que es por ahí menos conocida en Argentina que todo lo que hizo para DC y demás. Y el otro contenido audiovisual exclusivo es un video que dura unos 40 y pico de minutos, casi 50, que se filmó también acá en los estudios de Comiqueando Multimedia, que es la edición Kanzenban de Videomanga. Ustedes miran Videomanga en nuestro canal de YouTube. Cada 15 días Martín hace un video de unos 15 minutos donde habla él solo. Este es un video mucho más largo donde Martín conversa con tres panelistas acerca de lo de siempre. La edición de manga, la historia del manga en Argentina, qué consume la gente, qué le gusta, cómo piden las colecciones, cómo definen las editoriales que publican y que no publican. Buenísima charla con Micaela Desprez, que es una de las editoras de Ibrea, con Diego Labra, que es uno de los que estudian el manga desde la academia, digamos, desde una óptica académica, es un doctor en ciencias sociales, muy capo, y Lucas Ricci, que es un muchacho un poco más joven, que tiene su canal de YouTube y que dialoga permanentemente con la juventud, con la pendejada, digamos, que consume todas estas cosas desde una plataforma quizás más dinámica que un ensayo académico o que laburar en un escritorio de una editorial, ¿no? Bueno, entre los cuatro van intercambiando miradas y se arma una cosa realmente muy divertida. A mí me tocó filmarlo y editarlo. Está muy bien. Así que bueno, estamos haciendo nuevas experiencias también por ese lado. Steven Spielberg era full. Totalmente. Claro. Abandonó, Oliver Stone, porque es un documental. Abandonó el porno y ahora solo había filmado porno y ahora filmó esto. Así es. Lo que pasa es que se me murieron las ovejas, entonces no puedo filmar más porno. Así que bueno, así tenemos un número de 219 páginas. Numerazo. Y unos cuantos contenidos audiovisuales que esperemos que disfruten, tanto como los de los números anteriores. Les repito, esto se puede descargar de comiqueandoshop.blogspot.com y va a valer alrededor de 750 pesos, muy barato. Nos reencontramos en un próximo podcast, pero antes tenemos... La Crack Bam Boom, donde vamos a estar varios de los del equipo de Comiqueando este fin de semana, en el que vamos a estar subiendo el podcast, también es el fin de semana de Crack Bam Boom. Vamos a estar ahí, vamos a estar ahí. Así que acérquense a saludar. Yo voy a estar presentando Quién Quiere Ser Superhéroe, que acaba de salir la segunda edición, con un juego, no es exactamente una presentación, es como un encuentro. El domingo, al tipo 2:30 de la tarde, en algún lugar de la Crack, nos buscan por ahí. Y si no, en el stand de comic.ar voy a estar firmando ejemplares también. Gonza también va a sacar Gonza un va libro. A estar con su libro que se llama Oficio al Medio. Recopila algunos textos seleccionados de los sí. newsletters que haces junto a Matías Mir y lo publicó Rabdomantes con una tapa hermosa de Kike Alcatena y unas ilustraciones de Nacho Yunis. Fantástica, sí. Espectacular. Que se presenta el sábado 13 a las 3:30 en el espacio Crack, que no sé cuál de los galpones es, pero bueno. Somos teleroneros de Geoff Johns, nos damos cuenta. Es lógico porque está Gonza está en Crack, entonces tiene que estar en el espacio Crack. ¿Sos telonero de Geoff Johns? Sí, sos telonero de Geoff Johns, sí, eso lo vi. Después nosotros viene Geoff Johns, así que bueno. Vamos a ver si el pelado le hacemos una pregunta. Dale, si no va Johns, voy yo y me hago pasar por él, no tengo está problema. Muy bien. Tantas veces lo he hecho, nada, mentira. Así escribí obras maravillosas como Action Comics con Gary Frank y todo eso. Para comer gratis en McDonald's, ¿no? Así que seguramente nos veremos en la Crack. Después, en septiembre, hay varios eventos más, pero vamos a hablar de eso en un futuro podcast que prometemos para muy pronto. Se viene el del Día de la Historieta. Nuestro y el próximo. Exacto. Nuestro ya tradicional podcast dedicado al Día de la Historieta, donde una vez más vamos a tratar de subirlo el 4 de septiembre y donde una vez más vamos a entrevistar a cuatro monstruos de nuestro querido Noveno Arte. Muchísimas gracias a todos por el aguante. Muchísimas gracias a toda la gente que nos sigue en el canal de YouTube, en el sitio de Facebook, en el Instagram y demás. A todos los que se descargaron los podcasts anteriores, que es increíble la cantidad de gente que se los está descargando. Y bueno, nos estamos escuchando y leyendo, y también leyendo en la Comiqueando Digital, que volvió con todo. Así que disfrútenla y prometemos un nuevo número seguramente para el mes de diciembre, ¿no? Nada más entonces, nos encontramos por ahí. Muchísimas gracias. Chau, chau. Hola amigos, estamos una vez más aquí en estas tardes de Comiqueando.